Hoy en New Game Plus, juegos de cine. Hoy tenemos un programa que yo personalmente tenía bastantes ganas de hacer, que era el de juegos basados en películas. No películas basadas en juegos, que alguno nos ha comentado en Twitter lo contrario, pero hoy es juegos basados en películas. Tanto para bien como para mal, porque en realidad es curioso porque es algo que ha habido desde siempre, desde los... ¿qué, 80? Desde la Atari 2600. Desde T. Desde T, diríais que T... probablemente fue el primer juego. No. Yo no sé cuál fue el primer juego basado en película que hubo. No hemos googleado, pero yo jugué al en Amstrad, sí, al de Cobra, que iba en cassette. Porque y era de Cobra. Pero Amstrad es posterior. Amstrad, ¿sí?, es posterior a, ¿sí?, al Atari. Sí, Atari sí. El ET es del 82. Puede ser. Sí, puede ahí ser que a, claro, ver, a lo mejor salió a la vez que otros, que otras películas, sí, de ya, éxito. Es posible. Pero es el más sonado también. Sí, es más sonado por malo. Por malo. La leyenda. Sí. Entonces, pero bueno, antes de entrar en materia, ¿queréis comentar ahora lo del Yoshi? Bueno, queremos dar las gracias porque vuestros dibujos de Yoshis o Yashis, pues han sido increíbles. Sí. Nos hemos reído. Nos hemos reído bastante. Y ellos también, seguro. Ellos también. Esperemos que ellos también, porque... Marquino protagonista. Yo quiero decir que ya os vale, ¿no? Tanto, he contado como que 6 o 7 dibujos donde Marquino aparecía de, sí, forma directa o indirecta. Pero ninguno, digamos... Joder, mira que bien sale aquí. No. Ha sido un poco... ¿Hay en plan, igual que Yashi, pues... ¿Hay alguien que ha replicado la... Alex, o... La foto que dio nacimiento al concurso, que era cuando estaba yo con todos los Yoshis, lo ha replicado en un dibujo? Es verdad, sí. No sé... ¿Cuánto odio en el dibujo? No, hombre, no es odio. Me ha dibujado un moco cayendo. No, es lo que te he dicho antes. Simpsonizado, estoy amarillo. ¿Has repasado la foto a ver si había un moco? Yo creo que es un moco. Pero en la foto había un moco, la foto original. Igual es así, ya está, es culpa tuya. Pero te lo tienes que tomar como que son fans tuyos. No, si el dibujo me encanta. De hecho, seguramente me lo acabé imprimiendo y poniéndomelo en el escritorio. Quité la foto con mi pareja y pongo esa foto. El fondo de pantalla del móvil durante años. Y luego el Yoshi que soy yo, Yoshi... Sí. Que luego tengo a José en la espalda. ¿Sabes a lo que me ha recordado eso? A Framar ha cogido los huevos. Me ha recordado el dibujo del el tren de las necesidades. Vaya. Donde tú eres la locomotora. Vaya. Sí, yo creo que está basado en eso. Sí. Luego otro que es algo asomado por detrás. Genial. Bueno, el caso es que el ganador, hemos pensado que en vez de decirlo por el podcast, lo publicaremos en la web, newgameplus.es. Sí, haremos yo creo que toca hacer un post exclusivo, ¿no? Con varios dibujos. Es decir, la idea es hacer un post recopilando todos los dibujos que habéis enviado y además marcando el ganador. Y comentaremos pues algunos de los dibujos y tal que nos han gustado. Entonces eso será el martes, tal cual se publique el podcast, uh-huh, publicaremos el post o igual una hora después o ya veremos a ver cómo lo hacemos. Pero el plan es ese. Sí, luego poneros en contacto con nosotros para la dirección y tal. Sí, intentaremos contactar con nosotros con el ganador, sí, pero si veis que no respondemos, pues sí, pues nada, contactarnos. Nos hemos dado la fuga con el Yoshi, sí, ahí, con a lo Yoshi, loco, ahí, al Caribe. Depende del precio, ¿no?, que tengan. Habrá que quitarlo de eBay y habrá que quedarse a la persona que lo ha ganado. Habrá que tenerlo primero, que no tenemos ahora mismo. Sí. Eso por un lado. La segunda cosa que quería comentar es agradeceros a todos el apoyo que nos he estado dando este tiempo, otra vez que pesamos siempre diciendo gracias, pero es que estamos en portada en iTunes. Sí. No sé si os habéis dado cuenta, pero si abres iTunes, le vas a la sección de podcast, sale el banner NG Plus. Sí, y nadie nos dijo nada. Normalmente esto funciona. Alguien de iTunes te dice, hola tío, necesito una imagen tal para ponerla, a ver si te apetece en destacados. De repente apareció. Que fue un poco chungo, porque a mí me hubiese gustado poner el logo completo, bueno, el completo, sí, ¿no? Mm. Pero bueno, no me voy a quejar, quiero decir, estamos en portada de iTunes, ¿sabes? Ahora vas a Apple, oye, Apple. Ya te vale, ¿no? Quita eso. O sea, quiero decir, ves a Iker Jiménez y estamos nosotros. Sí. Un correo, Apple, mira, macho. Mira, macho. La foto. No, pero es bastante genial que es que estamos grabando rodeados de fosquitos, una Sandy, una Coca-Cola, en mi casa. Una libreta a mano. Sí, es todo como muy, acabas, no sé, muy casero. Acabas sin querer hacer como un montón de publicidad. Sí. Parece que te hayan pagado. Sí. Como, los, como los tuiteros que les pagaban por los magníficos hashtag fosquitos. Me dan la energía suficiente para pasar el día. Pero en Twitter hace tiempo a varios tuiteros les pagaron con cervezas por tuitear, sí, post tweets patrocinados. No, pero vaya, la idea es que estamos, en plan, yo acabo de trabajar, estoy cansado y venimos aquí a grabar, que estamos al lado de un profesional de la comunicación como Iker Jiménez, que es... Ah, vale. Ya que hablas de alguno de nosotros y yo estaba en plan de... ¿Quién es? Que no lo conozco. A ver, bajemos a la realidad. No, pero que da cosica. A ver, es como, wow. No, las cosas como son. Para nosotros fue una sorpresa. Fue un subidón cuando... Fue un tíos. Mirad, lo que ha pasado. Además, ¿qué ha pasado? Mira lo que ha pasado. Y lo primero fue un susto. Sí, ¿cómo que qué ha pasado? Y luego fue wow, ¿no? Sí, bueno, vale, pues lo dicho, gracias a todos por escucharnos, por seguir ahí, por dar opiniones y demás. Si queréis seguir votándonos o dándonos likes en, o estrellitas, ¿no? En, sí, en iTunes, pues oye, ¿por qué no? Bien, pues entramos ya con la chicha. Contadme qué habéis estado jugando esta semana. Pues a ver, tenemos un juego al que hemos jugado todos, que seguramente aparezca en el título del podcast, que es Star Wars Battlefront. Hemos tenido acceso al alfa y ese lo dejamos para después porque hemos jugado los cuatro. Y creo que es uno de los lanzamientos más importantes del año y un auténtico privilegio el poder haberlo probado. Yo me voy con dos cosas, aparte de este Battlefront. Un rato loco con un juego y un ratazo bastante pesado y bastante decepcionante con otro. El loco, con Chivalry, un juego de peleas medievales que seguramente habéis visto ya por YouTube porque es una locura de juego, es muy divertido. O porque habéis jugado, porque os habéis contagiado por esos momentos estúpidos que aparecen en los vídeos. Es un juego, como digo, de peleas medievales, de luchadores como los de For Honor. De hecho, For Honor es una clara inspiración del Chivalry, solo que viene con más presupuesto. Y tenía muchas ganas de jugarlo, porque todo lo que he visto en internet mola. Es, básicamente llevas pues, a unos caballeros, puedes elegir un arquero, un tío con una maza, con un hacha gigante, el caballero estándar con espada y escudo. Realmente son como cuatro clases básicas, pero además luego las armas las puedes personalizar. Sí, sí, algo así. Es como el arquero, sí, el caballero, el soldado normal y corriente, el soldado pesado y el caballero, que ya es como lo que diferencia una clase de otra no es ninguna skill como velocidad o estamina, simplemente es que cada clase puede tener unas armas. Eso es. Exacto. Básicamente es un juego de darse de hostias, sí, sin ninguna pretensión más allá de divertirte, más que nada porque tiene un botón para gritar. Sí. Para gritar consignas de guerra y, bueno, gritos de estos de júbilo de ¡a por ellos! ¡Vamos a acabar con vosotros! Es muy loco. Y claro, está lleno de físicas tontas y mucha sangre. Sí. Es un juego que no se toma en serio a sí mismo. No, para nada. Y hace que tú no te lo tomes en serio, pero resulta que es muy divertido y la verdad que... Es uno de los multijugadores más irreverentes que he jugado en mucho tiempo y funciona muy bien porque no te importa que te maten. Correcto. Te ríes. Te da igual perder. Sí. Sí. ¿Cuál es la clave? Hay fuego amigo. En este caso hay cortes amigo. Sí. Pero es muy duro además, es decir... es muy fácil golpear a gente porque claro, se juntan grupos de 4 o 5 personas, claro, y no sabes a quién le estás dando. Vas cargando el arma desde lejos, sí, saltas, pegas la leche y a lo mejor se mueve uno y aparece tu compañero y le rebanas la cabeza. Sí. Porque además los golpes, resulta que el sistema de control seguramente For Honor lo tenga mucho más trabajado. Aquí simplemente es el ratón, el clic derecho haces de izquierda a derecha, el izquierdo haces de derecha a izquierda, de sí, arriba a abajo, quiero decir, son tajos muy básicos. Y con la rueda del ratón, exacto, pues, sí, y yo, muy ortopédicos. Yo atacaba solo con el clic izquierdo, no sabía que había más. Hay 6 o 7 tipos de movimiento, con el pero todos se hacen con el ratón. Con la rueda clavas, con la, sí, rueda hacia atrás haces otro, exacto, movimiento. No, yo solo vi el de la aparte del clic izquierdo, el de la rueda hacia adelante para estocada, sí, y el de hacia atrás que hacía no sé qué, que no lo usé para nada. Depende, por ejemplo, hacia atrás si tienes un hacha grande, lo que hace es que la baja de abajo hacia arriba, como para quitarte al otro de encima. Y puedes pegar patadas. Pues, que sí, las patadas sí que lo usaba. Son básicas para desestabilizar, porque cuando van con el escudito, sí, a veces le pegas un empujón. Pero puedes cargar la patada, lo que es muy gracioso, sí, porque empujas demasiado exagerado, los lanzas, sí, y te ríes porque el escenario está lleno de trampas. Además jugamos la arena. Que estaba llena de trampas mortales, como en Gladiator, el combate final, todo lleno de putadas. Si hay pinchos en la pared, para que os hagáis una idea, pegas una patada cargada, lo puedes lanzar y que se, aparte que es muy crudo, que se ve cómo se clava o le... A mí me recuerda un poco a Dying Light en cuanto, sí, a físicas, sí, es igual de loco, es muy de cortar. Y vosotros habéis jugado al juego ahora, que el juego está entero. entre comillas. Sí. A ver, se nota que es un juego de PC. Sí, tiene expansión y todo. Tiene expansión, pero, por ejemplo, el sistema de matchmaking nos costaba un poquillo encontrar partida y sí. Hay cositas, algún glitch, algún bug. Hace un año y medio el juego estaba más gracioso. Además, por ejemplo, For Honor va a salir mucho más serio, no va a salir tan... Sí. De todas formas, el Chivalry lo comentamos el otro día, que en PlayStation 3 salió ahora, la cosa de en Play 3 está. Ese juego ha salido en Play 3. Sí, sí, sí, pero sí. Yo no lo sabía. Primera yo no noticia. Tenía ni idea, seguro. O lo anunciaron que iba a salir en Play 3, que yo pensé, no sé. Dije... Pues qué pena que no salga en Play 4, porque, a ver, es un juego de plus para echarte unas risas con los amigos, como el juego este de los coches de fútbol. Luego lo haremos. Sí, de hecho está en el PSN para PlayStation 3. ¿Ves? Está para Play 3. Han hecho ahí un port que no sé qué tal estará, pero vamos. No ha hecho ruido, la verdad. No, para nada ruido. De hecho, es ese típico juego que sale como súper tarde y nadie se acuerda. Yo lo sé porque, claro, como yo sigo al juego y juego, pues sí que estoy un poco al día en foros y tal de las actualizaciones, y lo nombraban, que habían hecho una versión para Play 3. No sé qué tal estará el port. La verdad que no me aventuro a recomendarlo. Este juego, además, este Chivalry, me lo encontré como regalo. Me sí. hizo Marquino en la bandeja de mail, porque en Steam, en las rebajas, estuvo a un euro. Es el típico juego que cualquier persona que lleva 3 años en Steam lo tiene en la biblioteca, porque hay que tenerlo. Es sí. como... Sí, vale, es un juego para media horica, así de sí. hacer el... Yo lo pillé cuando no estaba en beta, de hecho. Y, sí. y de hecho, en Steam me sale la Chivalry, me sale Chivalry Beta. Los tengo por separado. Sí, sí, sí. sí. Para desestresarnos de cosas serias como Breaking Point, Chivalry sí. vino de perlas. Sí, una risa fácil con los amigos. Acabas de marcar al Breaking Point como algo serio. Hombre, Breaking Point, más que serio, es estresante. Es un juego que requiere... Denso. Sí, que si no estás concentrado no haces nada, y si lo estás, sufres, porque tienes que concentrarte demasiado, quizás. Y bueno, el ratazo cansino del que os hablaba, me sabe mal, y aquí apelo un poco a mi chauvinismo clásico de estudios españoles, es Red Goddess, de Inner World. Es un juego programado por Yanim Studio, son valencianos, son de Llíria, los tenemos cerquita. Nació por Kickstarter. De hecho, lo estuvimos investigando ayer. Ayer, curioseamos, pedían $30,000 y consiguieron recaudar $40,000. Sí. Les salió bien el Kickstarter. Además, es bastante prometedor. Cuando ves la campaña, dices, coño, artísticamente está guay, son buenos animadores, tienen talentos, se les nota puestos bastante en lo que hacen. Han sacado ahora un videojuego con ese bagaje artístico y tal, que se nota que tienen un mundo creado. Este Red Goddess, manejas a Divine, que es una joven diosa que, bueno, ha perdido sus poderes, hace un poco de todo, y ahora os contaré esos poderes, y viaja a su subconsciente como para encontrarse a sí misma, a su familia. Es un poco como un cuento. El juego en sí es un plataformas, un Metroidvania, inspirado, bueno, en Guacamelee, en Outland, todos estos juegos que digamos utilizan esos trucos, esas mecánicas que patentó o, digamos, hizo famoso Ikaruga. No sé si habéis jugado. Que necesitas... Bueno, hay enemigos que son de un color, que tienes que atacarlos con otro color y viceversa. Y aparte de la mecánica típica de pegar o disparar, tienes que cambiar de color. Sí, bueno, sé lo que quieres decir por Guacamele, ¿vale? Exacto. Yo lo he visto, los escudos que tienen los personajes. Vale, yo lo he visto en el final del Castlevania Lords of Shadows 1. Puede ser. Al final tienes que atacar con las dos magias que tienes. Y es que siempre menciono Ikaruga porque se basa su mecánica prácticamente sí, en pero eso. Ahora que lo nombras, me suena haberlo visto en más juegos. Y sí, hay una muchos, mecánica hay que... Hablan de Housemarque, sí. Los que han hecho Dead Nation y compañía, la usó muy bien y es muy muy parecido a este Red Goddess. El juego tiene buen control, tiene unas animaciones bastante correctas, pero una vez descubres que se mueve bien y que artísticamente, bueno, es pasable, los personajes pues me recordaron un poco la pintura a Broken Edge, las caras, o sea, tiene su qué, tiene algo. Luego las físicas, la carga de escenarios, el sistema de combate, el juego se va rompiendo poco a poco hasta ser frustrante, y a mí me ha hastiado, ya me oíais el otro día, estaba asqueado del juego, no me está gustando. ¿Pero hablas a nivel de diseño o a nivel de fallos? El diseño a nivel está bien, es decir, tienes varias puertas desperdigadas por el mundo y necesitas conseguir X monedas para atravesar esa puerta. Y está todo, digamos, está todo escrito para que tengas que hacer tal cosa y llegar con las monedas justas para abrir tal puerta. Vale. Es un puzzle que encaja bien. Ori and the Blind Forest, por ejemplo, hace lo mismo. Exactamente sí, lo mismo. Exacto, también se inspira en Ori. De hecho, es un poco un compendio de todos. Porque Ori también tienes puertas que necesitas 4 piedras que están... Solo hay esas 4. Tienes que coger las 4 para poder abrir la puerta. Pues es ese tipo. Y básicamente te las encuentras de cara. Vale. Están en el camino. Uh-huh. Si vas por ahí, tienes que verlas. Además, tienes un mapa al que accedes con el panel táctil muy rápido, vale, que ves dónde está la joya. En este caso son como unos cristales, una especie de rombitos estirados. El problema viene cuando tú saltas a una plataforma Y, por ejemplo, imaginad una plataforma que es el típico así de risco, un saliente de piedra con el musgo, la hierbecita. Pues en la mayoría de juegos tú saltas y si llegas apurado o te subes automáticamente a la plataforma o tiene la animación para engancharse. Sí. Pues aquí atraviesas eso y te caes. Es decir, la base de la plataforma, lo que está programado para que tú estés arriba, no es lo que ves, sino es pues 2 centímetros más para la derecha. Y ha habido momentos frustrantes de saltar ahí y no, y decir, hostia. Igual que la física de impactos, de haber unos pinchos que a lo mejor están a 20 centímetros de mi cabeza y me matan. Ya, la colisión de objetos. Sí, la colisión no está bien programada. Está roto. Sí. Por momentos, hay trocitos que tiene no... Tiene trozos rotos. A ver, no están depurados. Usa Unreal Engine, las texturas cargan muy lento, pero claro, el problema está en que las cargas en sí cuando te matan son... eternas, son como 30 segundos, que es como, venga, por favor, es un juego un poco de intento y error. Cada vez que te matan son 30 segundos. Sí. Uf. Sí, es bastante bastante cansado. Me recuerda al ¿cómo se llama? El Titan Souls en Vita, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que también iba muy mal, sí. Sí, pero ahí se la achacas a la memoria de a Vita. A la consola en sí. Pero aquí no sé si es el motor, no sé si es la optimización, es Play 4, lo he jugado en Play 4. Y otro fallo que tiene es que cuando coges el doble salto, porque vas ganando habilidades y tal, vas rápido, vas como ágil, saltando de acá para allá, haciendo cosas, y a veces no le da tiempo al escenario a cargar y te metes dentro de las piedras. ¿Qué es eso? Reiniciar checkpoint. Uf, porque te matan. No puedes salir de las trampas mortales. Bloqueado. Te metes dentro de una estructura y te tienes que reiniciar el último checkpoint. Que es cierto que carga cada poco, pero hay sectores, hay secciones del juego donde el checkpoint está tan, tan lejos que si te matan, Te da rabia. Yeah. Y dices, vale, he sido poco hábil, bla, bla, bla. No, pero es que no ayuda el juego. Te puedes transformar en la ira y el miedo. Tienes como dos mutaciones. Tienes uno que es rojo y otro azul, que ahí juegas un poco con los colores. Los enemigos también son rojos, azules. Y el sistema de combate es tan simple y las físicas son tan malas que cuando te tumban, cuando tú te levantas, si tú no ruedas, no tienes el reflejo ese de rodar, que tampoco te invita al control, no es tan ágil como parece, te dan otra vez y te vuelven a tumbar. Yeah. Es como cuando en Final Fight hacías la guarra de pegar un puñetazo y espaciarlo para que no completaras el combo y al enemigo lo tuvieras pegándole constantemente con el puño flojo. Sí. Pues algo así, pero te lo hace el enemigo. Y yo he acabado bastante harto. En principio tiene 4 actos, estoy pues a mitad del cuarto, así, estoy a punto de pasármelo realmente, lo he jugado con ilusión de que mejore. Sí. Pero a mitad del acto 2 subí al personaje al nivel máximo. Y es como un reto de escenario repetitivo. Hago lo mismo, ya sé lo que hay que hacer. Final bosses lamentables con 2 puntos débiles, uno en el pecho y otro en la chepa. Y es como, no, por favor, me frustra. No quiero repetir estas mecánicas. Es un juego con muy buenas intenciones, pero desarrollo fallido. Yeah. Y pocas veces hemos hablado de juegos que no nos hayan gustado, porque normalmente los descartamos. Y este lo he cogido con mucha ilusión, además son de aquí, es el chauvinismo del que os hablo, pero no ha terminado de... Y yo no lo recomiendo. Yo sinceramente sí lo arreglan, porque encima está en inglés. Claro. Es decir, entiendo la decisión de sacarlo en inglés, tiene más popularidad en el mercado español, nada. Pero unos textos, que el juego no tiene tanto texto. Yo lo entiendo porque, bueno... Podría salir en los 2 idiomas, al menos. Sí, traducido. Entiendo que el inglés principalmente, porque ha salido. Es un juego que se funciona en Kickstarter. El de Tequila Wars, el Deadlight, vale, que tenía las voces en inglés, dobladores bastante buenos, pero estaba traducido. Es bueno, tampoco. Es que este juego no tiene mucho realmente texto. Realmente, el juego, si lo han hecho españoles, valencianos, es más, es la faena de escribir el texto en inglés que luego simplemente ponerlo en castellano. Pero, por ejemplo, el hecho de que esté en inglés, porque es un Kickstarter. Entonces, uno que te lo ha comprado en. Ya, pero. En Singapur, todos, quiere jugar. Quiero decir, yo tengo que pensar, o tengo que hacerlo en inglés, pero luego rehacerlo en castellano es un momento, en realidad, porque bueno, lo tengo claro. Sí, ver, entre comillas, me refiero que hay más... Que el proceso inverso no es tan complicado como traducirlo a otro idioma que sí, no sea el tuyo. Yo creo que también es una cuestión de que es más trabajo que solo simplemente traducir los textos. Sí. Es decir, tienes que tener una base de datos donde hay distintos idiomas de textos, tienes que tener un selector de idioma o un sistema que te automáticamente elige el idioma del juego. O sea, en realidad es más que simplemente coger el Excel de los textos y cambiarle el idioma. Tienes que cuadrarlo. Sí, tiene más trabajo. Sí. Entiendo lo que decís, pero quiero decir, y entiendo por qué se toma la decisión de solo en inglés, a tema de que se va a vender fuera, porque aquí se va a vender lo justo. Aunque, y... a ver, que siempre hablamos nosotros desde la perspectiva de unos tíos que se han puesto unas ínfulas de críticos, que no somos tampoco quien no estoy desprestigiando nada, pero yo noto en el juego decisiones de diseño malas, a mi parecer, sí, que malas. No, que no te ha motivado a... De hecho, cuando te matan, por ejemplo, tienes muchas interrupciones, rollo, encuentras a un personaje, te cuenta X cosas y sigues. Pues cuando te matan, esa conversación vuelve y en el checkpoint te la tragas otra vez. Yeah. Es como, Dios mío de mi vida, otra vez. Eso es cagada a nivel sí. Lo del búho de Ocarina of Time. Algo así. Y he acabado harto. Y el juego, cuando lo ves en movimiento, dices, coño, un plataformas, un Metroidvania. ¿A quién no le apetece jugar a un Metroidvania? Un Guacamele. Una maravilla así. Y este tiene momentos que no está mal, pero hay otros que frustran y yo he acabado harto. No me ha gustado. Bueno, ya. Algunos gustan y otros. Pues. Exacto, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pasad vosotros a un juego más majo, yo qué sé. Yo es que, por ejemplo, no he jugado a nada nuevo. He rescatado títulos que ya estaba jugando o que ya había jugado hace tiempo. Ya te vi ayer. Sí que es verdad que conforme acabó el podcast, fui a casa y casualmente en las ofertas de Steam de los fines de semana, no sé qué, pusieron el Gone Home, que es el que estuvimos hablando cuando estuvimos hablando de... ¿Cuál era? Her Story. Sí. Hablamos también de Gone Home y me entró todo el chuchu y pusieron el juego a 2 euros o así. Sí. Y dije, bueno, pues comprar. Pero no lo he jugado todavía. Pues tengo pendiente. Ya, la tenía que haber jugado. Y bueno, he terminado la primera parte del Castlevania, el Symphony of the Night. Muy bien. La segunda parte me parece súper difícil. Buah. Pero es súper difícil, ¿eh? Madre. Me están matando. No sé si es el ansia por llegar lejos o qué. No sé, me hacen bastante más daño. No sé, me está costando mucho. Se me está atragantando esta segunda parte, pero a nivel de dificultad, ¿no? De que se me haga pesado el juego. Sí. Pero bueno. Y por último he retomado Bloodborne. Tengo todavía pendiente el platino a un trofeo. Y estoy en una de las mazmorras. Hay un bicho que es que no puedo con él. Ayer me estuvieron ayudando una chica de Twitter, se llama Fu Repli. Y hoy también me está ayudando, de hecho, después de comer. Y ni con esas, no consigo. Es mi perdición. Bueno, luego seguiré intentándolo. Cuando salga Dark Souls 3 una semana antes, te lo pasarás. Exacto, yo, ya tengo ganas ya. Yo por mi parte, solo juego al Breaking Point. Estoy obsesionado con este juego. No sé qué tienen los juegos de supervivencia militares para mí, pero creo que el otro día lo estuve pensando y es que me recuerda mucho cuando yo jugaba Airsoft. El irme, sobre todo cuando me iba de excursión, en plan, nos íbamos a jugar Airsoft un fin de semana entero a Requena o a Murcia o a lo que sea. Sí. El rollo estar en un campo enorme y saber que hay más gente que quiere ir a por ti o lo que sea y tal, y tener que aguantar. Estos juegos de supervivencia al arma y el Breaking Point, el DayZ y tal, me recuerdan mucho a eso. Entonces, creo que para mí es un poco nostalgia de esa época de tel, por eso me encantan y me lo paso genial, aunque esté solo. La tensión, la música, el sonido y tal. Y además estoy preparando un artículo para la web sobre esto. Bien, por fin. Tampoco lo voy a hacer muy profundo, pero mi intención con el artículo es que cuando alguien lo lea, que básicamente vaya a Steam corriendo y se compre la arma, ¿sabes? Es un poco lo que quiero conseguir con el artículo. Sí, quiero causar chuchu. Entonces va a ser un artículo más basado en qué sensaciones te provoca el juego y por qué creo que son juegos tan chulos. Además, molaría un relato en primera persona, como si fueras un soldado. No me spoilees, porque en realidad es prácticamente lo que iba a hacer. Que yo comento que quien nos escuche el Breaking Point y entre en ganas de comprarlo aquí siempre. A ver, contamos muchas anécdotas porque jugamos juntos y lo queremos probar, pero también es un juego que invita mucho, incluso más, a jugarlo solo. Yo he jugado solo y es la experiencia de Rambo acorralado de la primera película. Exacto. De hecho, iba a decir que después de haber jugado con vosotros y tal, aunque aprecio mucho jugar con vosotros y me gusta mucho, en realidad lo disfruto más cuando estoy solo. ¿Qué? Pero porque, ¿sabes lo que pasa? Que también es verdad que como yo he jugado más que vosotros, cuando estamos jugando juntos me siento como el líder del grupo, en el sentido que me siento con la responsabilidad de decidir... De cuidarnos. De cuidaros y... No cuidaros en ese sentido de cuidaros, sino no en plan de decidir, bueno, vamos a ir hacia aquí, vamos a hacer tal y cual, ¿sabes? Y cuando morimos, porque inevitablemente morimos, me siento como súper responsable de usted. Igual no toma las decisiones correctas. Cuando me pegas un catanazo... Ostras, qué malo eso. Bueno, sí que es una decisión incorrecta. ¿Sí? Es una decisión. Sí. Pero bueno, pero aún así, la verdad es que mola porque al mismo tiempo son como dos juegos, ¿no? Y por un lado está el jugar tú solo y tiene ese rollo. Y cuando juegas con más gente, creo que cambia el gameplay. A mí me gusta mucho el proceso de encontrarnos. Sí, sí. Eso parece emocionante. Para mí es lo más entretenido, entre comillas, de... Pero también hay que admitir que es muy pesado. Es decir, está bien, la primera vez lo haces, pero cuatro veces la misma noche. Cuando te matan, o sea, por ejemplo, cuando matan a uno y aparece cerca y él llega, eso no me preocupa, porque en realidad es sabes que cuando llega esa persona, cuando tú eres tú que has muerto y llegas, estás con los demás. Pero cuando morimos todos y vete a saber dónde aparecemos ya, cada uno, es una putada. Es un problema. Sí, sobre todo sin falta el mapa o lo que sea. Mi reflexión iba por el camino de que si se atracos de GTA, evidentemente necesitas amigos para disfrutarlo, pero esto es algo que lo juguéis solo, lo disfrutéis con amigos, os va a gustar igualmente. Es un juego de que te pones a cenar y tumbas al personaje en un arbusto. Y... Sí. Ah, no hay pausa. O lo dejas sentado. Es para muy de vives ahí en ese como juego. Como José, ven a cenar. Es como que no puedo pausar el juego. No puedo. Estoy atrincherado aquí. Me disparan. Tengo una responsabilidad para con el juego. Hay gente que cuando he hablado del Breaking Point me han dicho, no, pero es mejor el Wasteland o es mejor el Epoch o tal. A ver, el Wasteland, por ejemplo, es una variante muy parecida también de supervivencia que no tiene zombies y que tiene la ventaja de que en todos los pueblos en los que puedes estar siempre hay vehículos. Y armas. Hay muchas más armas en el juego. Entonces me he dado cuenta de que la carencia de vehículos y de armas y la sensación de solitario, de estar solo en Breaking Point, le da una licencia al juego que otros mods no tienen. No capturan ese rollo. Es muy parecido al DayZ en ese sentido, ¿sabes? De que estás solo y si encuentras un vehículo no lo vas a encontrar, pero bueno, si lo encuentras es como la persona con más suerte del mundo, ¿sabes? Y ya está. Y aparte lo bueno de los mods es que a lo mejor a ti te gusta ese más y hay otra cosa aquí. Claro. Es muy personal, es lo que tú disfrutes jugando. Sí que quiero que algún día probemos otra vez el Wasteland, lo intentemos otra vez o probemos el Epoch. El de la cárcel, a mí me gusta el de la cárcel. El de la cárcel, eso es un mapa del Arma 3 normal, ¿sabes? Y tiene otro rollo, tiene un rollo mucho más militar, mucho más táctico, y es mucho más difícil. Sí, no, porque no, cuando no. jugábamos en la dificultad más baja y nos mataban. Nos reventaban la más baja, y quitando, no, pues que no sean tantas patrullas, y que no sean tan listos. Sí. Pero realmente el map, la vez que más duramos fue justamente cuando hicimos de noche, ¿te acuerdas? Que llegamos a la montaña y llegamos al pueblo. Porque no nos veían ellos. Qué triste. Pero bueno, total, que yo he seguido con Breaking Point, tengo más ganas de jugar, quiero jugar esta noche en plan mucho. Y en algún momento haré un artículo y quiero publicarlo en la web porque creo que es un juego que mola mucho. Vale. De hecho, bueno, hemos hecho retransmisión por Twitch alguna vez en el Twitch de New Game Plus, que es twitch.tv/newgplus, creo que es. Hay un stream, hay uno de los streams guardados que podéis ver que dura como hora y media o dos horas. Es casi como un podcast en directo, pero con videojuego. Que yo básicamente caminé durante dos horas solo, es como aburridísimo. Simulador de Camino Santiago. Sí. Ese es el problema del juego, que es un simulador de paseo. Claro, por eso solo te lo tomas de otra manera. No tienes que llegar a la diversión que son tus amigos. Exacto. Bueno, tú eres la diversión. Bueno, pues esa ha sido mi semana. Y aparte del Battlefront, que hablaremos de la hora. Bueno, y yo, bueno, ya ha comentado Pedro el Chivalry. Framar ha comentado el Symphony of the Night, que también está jugando, y yo por mi parte decir que ha entrado en mi top 5 de juegos de la vida, porque me está encantando, me está trayendo muy buenas sensaciones y me gusta, ¿no? Estoy picaete en descubrir el mapa, el diseño de niveles es impresionante, la banda sonora, los sprites, no sé, me parece muy complejo. Y luego, con el tema del Battlefront, que sonaba por ahí que había un alfa, que no sabíamos todavía si la íbamos a poder jugar o no, me entró el gusanillo de los multiplayer competitivos otra vez y me instalé el Battlefield 4. Amado y odiado a partes iguales por la comunidad, yo soy de los que lo aman, a mí me gusta, me entretiene porque es una diversión que entro, juego mis dos horitas a lo mejor a la semana o cada 15 días, me entretiene, tampoco espero mucho del juego y lo estuve jugando. La verdad que, pues bien, como siempre que lo juego, el netcode te juega sus pasadas, balas que giran, balas que atraviesan y balas imantadas, pero si juegas sin la seriedad, no busques algo muy serio, simplemente pasártelo bien, pues nada, estuve matando un poquito el mono. Y poco más, ya yo no he jugado mucho más. Bueno, pasamos entonces a Battlefront, ¿no? Enlazamos con mucho sentido, ya que es de DICE ambos. Star Wars Battlefront, alfa aleatoria por parte de EA, la ha repartido al Tuntún. Sí, no han sido códigos, simplemente aparecían tu... Tú entrabas a Origin, te logueabas desde la web de Battlefront. Era como una tómbola. Algo así, sí. Me recordaba lo de cuando rascabas los códigos en algún lado, ¿sabes? Y ponías el código y cuando no te tocaba te decían, bueno, podemos mandarte actualizaciones. Cabrón, no me ha tocado. Quería la alfa. Sí, quería la alfa. Estoy enfadado. Pues eso. Y por desgracia no nos tocó, pero una alma caritativa nos ha pasado... Nos ha dado acceso a ella. A Framara, concretamente. Un oyente del podcast, es Íñigo Serrano, que un saludo y muchísimas gracias. Nos ha permitido jugar un par de días a la alfa, así que No, no, alabado sea. Sí, sí, no, nosotros hombre. Le debemos una muy grande. Sí, cuando se quiera pasar por Valencia está invitadísimo a una cerveza, lo que quieras. Bueno, pues hablamos un poquito, no vamos a extendernos mucho de Lovecraft porque en realidad ni tiene mucho contenido ni tampoco queremos spoilear el futuro programa que hablemos totalmente del juego. Ya, pero bueno, es que tiene tan poco contenido que podemos hablar perfectamente de sí, tiene dos mapas y dos modos. Sí. El primer mapa competitivo es Hoth, lo que os hablé del E3, lo que pude jugar ahí es exactamente lo mismo. Lo he visto hasta el día de hoy que ha visto todo el mundo. El modo asalto de Battlefield un poco retorcido con objetivos dinámicos y tal, y un modo survival, un modo horda, que lo habíamos visto en pequeños clips en la conferencia de Sony, se vio, que es en Tatooine, y que es solo cooperativo contra la máquina en 6 oleadas. Sí. Bueno, a mí me gustaría que hubieseis visto a José cuando se puso el juego por primera vez. Lloraba con cada piedrecita, cada sombra, cada rayo de luz atravesando las montañas. Era como un niño pequeño con un nuevo juguete. Sí. A ver, es que tenéis que entender que para mí lo que he jugado de Battlefront es el juego de Star Wars que he querido toda mi vida, desde que empecé a ver las películas. Es el juego que por fin te da la experiencia de ser un soldado en el mundo de Star Wars, con la fidelidad gráfica que casi rivaliza con las películas, es decir, que es casi real visualmente. El nivel de cuidado, de detalle visual que he visto en el juego, a nivel de modelos, a nivel de armas, de animaciones, de explosiones, de partículas, de iluminación, nunca lo he visto en ningún juego dedicado a una película o a una serie o lo que sea. Y claro, para mí era brutal. El nivel de detalle, lo comenté en Twitter, llega hasta el punto de que las armaduras de los Stormtroopers varían en base a la película en la que está ocurriendo el escenario, ¿vale? O al menos eso es lo que creo, porque el casco que aparece en el menú principal es el casco que corresponde al Retorno al Jedi, en el que el triángulo este de la cabeza del lo que sería nariz del trooper es negro, ¿vale? Completamente negro. Sin embargo, luego cuando estás en el mapa que es de Tatooine o que es de Hoth, la nariz del casco de trooper es azul. Azul con la parte de la rejilla negra. O sea, es como era en la película. Parece una tontería. Estoy flipando, ¿no? Parece una tontería, pero para los que somos super fans de la película, eso significa que el nivel de que hay superfans ahí, ¿verdad? Que hay superfans, sí. Y que se han molestado en hacer las cosas bien. Obviamente van a haber detalles que no. Vehículos que igual, pues por ejemplo, obviamente en el asalto de Hoth no había TIE Fighters ni había X-Wings. Pero, a ver, da igual. Yo entiendo que hay ciertas licencias que se toman para hacer el juego más dinámico y más entretenido. Pero me refiero más a autenticidad a nivel de materiales y de como si hubiesen grabado la película con el juego. A eso me refiero, ¿no? Y eso lo han clavado perfectamente. El mapa de Tatooine, con la música sonando. Porque además es el único mapa en el que hay música sonando todo el rato. Y una cosa que quería con el Battlefront es que hubiese música durante toda la batalla. Entiendo que en el multiplayer no, porque te distrae un poco y es un poco complicado. Sí, pero está en un volumen tan bajito que tampoco. Ya, y sí que hay momentos en el multiplayer donde empieza a sonar la música. Pero sin embargo, en el modo horda sí que está todo el rato sonando la música y es increíble. Además, la iluminación de esa escena. Sí. Bueno, yo flipaba con el contraluz. Uh-huh. Cuando te ponías de cara al sol y cómo reflejaba la arena o las rocas el sol, era real completamente, era increíble. Y luego, nada, ese modo me ha parecido. A ver, para mí es difícil, pero la primera vez que jugaba y tal, me mataron, duré 3 oleadas, creo. Pero muy chulo también, muy, muy entretenido y guay. Pero el multiplayer ya fue, lo dejó, fue a increíble. A mí en el modo horda, bueno, las rondas son soldados mierders, soldados normales, estos troopers que los matas de prácticamente un par de tiros para familiarizarte y tal. Luego soldados un poco más durillos, que son los que van de rojo. Los que van de rojo. Que eso, por ejemplo, eso es, volviendo a lo que decía antes, no existen como tal, no existían en las películas originales, pero sí que existían las precuelas, los clone troopers con distintivos, con distintivos de color, ¿vale? Que implicaban rango. Sí, luego entonces aquí lo que han hecho es hacer una especie de mezcla. Hay troopers con capa y otros con un jetpack, que de hecho se elevan en el aire, entonces, que son complicados. Son licencias que se han tomado, pero claro, no que te pueden poner sentido. El mismo trooper durante 20 minutos de... Sería un museo de estos, matar a 8.000. Claro, y luego los AT-ST, que los duelos con ellos molan un huevo. Ya, son duros. Sí, son muy duros. En el Jedi Knight 2, en el Jedi Knight 2 y en el Jedi Academy, sí que luchabas contra ellos. Creo que fue el primer juego en el que tú, como soldado terrestre, combatías contra una AT-ST y en realidad es muy complicado. Es decir, es un vehículo armado tocho, ¿sabes? Sí, pero aquí como todo refleja donde debe, la sombra, las texturas. Cuando lo ves paseando y tú estás en el desfiladero, en lo alto del todo... Sí. Te lo crees, porque son esas animaciones erráticas, ese stop motion extraño. A mí, en ese rollo, lo que más me impresionó en el mapa de multiplayer de Hoth, ir como soldado yo corriendo y ver a lo lejos el AT-AT, Sí. Viniendo a más, lo típico que no lo ves entero, es como solo la parte de arriba, porque sí. Está detrás de una colina por la que estás atravesando y disparándote. Porque hay varios planos en la película, en el asalto de Hoth, donde hay una escena prácticamente, o sea, planos exactamente iguales. Sí. Y ves un soldado corriendo y el AT-AT disparándole y le revienta, ¿sabes? Lo típico que da contra la nieve, salta volando y el tío sale volando. Y a ti te pasa eso. Entonces, la sensación de estar participando en la batalla de Hoth o en la película en sí está perfectamente calcada, es increíble. Sí, bueno, cabe decir que hemos entendido por fin cómo funciona el multiplayer. Sí. Yo os di un poco datos de lo que pues interpreté en mi primera y única partida Battlefront. Y las rachas son comunes para todos. Digamos que si en Battlefield tú puedes elegir un vehículo antes de empezar, si hay slot libre, aquí el slot lo marca una señal que está girando en el mapa y que si ha dado la casualidad de que has pasado por ahí y que la señal estaba activa, lo coges. Y hemos probado todos los vehículos del alfa. Eso a mí me ha gustado. Cualquiera puede una cosa que da, una cosa que da mucho asco del Battlefield en general es el campeón en los spawns de vehículos, sí. ¿No? El típico imbécil que está ahí y si hay fuego amigo te mata. Sí. Porque quiere el helicóptero o el avión, y si no, pues está ahí en plan de a ver quién es el primero que coge el vehículo. Es tan tonto como el que va dentro del helicóptero, sí. Sabe cuándo va a respawnar el helicóptero porque ha muerto. Claro. Y le vuelve a dar. Entonces, si tú estás esperando el helicóptero, al final dices, voy a jugar, que quiero lo que quiero jugar. Aquí me gustó el rollo de que tú vas por ahí y si resulta que encuentras la señal del vehículo, pues oye, dices, mira, me apetece, lo cojo. El detalle que me gustó a mí es que no puedes ser egoísta. Si le pasó a Pedro, cogió la señal. Sí. Y dijo, ahora lo uso. Pasó unos 30 segundos, no lo usó, claro, y desapareció. O sea, es en plan de, lo vuelvo a poner en el mapa. Sí, para que lo coja muy bien. Hay una circunferencia que se ilumina en azul, va corriendo los minutos y en un minutillo o menos se acaba y no lo puedes usar. Me parece estupendo. Y de hecho eres vulnerable mientras te arrodillas a invocar. Sí, eso me pasó a mí, de que darle la tecla, entonces el personaje hace una animación de como si estuviese llamando por radio al tal, y son igual son 3 segundos de esa animación. Hasta que no acabes esa animación, no estás pilotando. Pero cuando te disparan, te reinician la cuenta. ¿Por qué? Si te disparan, puede subir. Qué curioso. Pues a mí eso no me llegó a pasar. Entonces, claro, estaba ahí a mitad de cuenta, la animación ya estaba haciéndose, de repente me dispararon y me mataron. Es una putada, jode, pero bueno, dices, mola bien. Porque cuando lo pides, hace la animación, se arrodilla muy chulo, se acerca a la cámara y se ve muy bien detallado, y lo hacen la cortina, la transición esta para como si fuera la película. Como las pelis, y aparece de lado el X-Wing. Pero es tremendo porque llegas a saco con el X-Wing en pero a la batalla. Mola porque sale el plano desde un lateral y la cámara acompaña, se te pone, es muy peliculero. Sí. Y la cámara de primera persona, las cabinas dentro están perfectamente dentro de la nave, es genial. Es bastante loco, y además son fáciles de manejar, cosa que agradezco. A mí el control no me terminó de gustar. Pero después del helicóptero de Battlefield, cualquier cosa es buena. O el caza, madre yo, mía, aún no sé. A ver, no me acuerdo especialmente de esos vehículos. Yo sí. Pues yo Yo, por ejemplo, el caza con el mando de Play 3, en el Battlefield 3, jamás supe manejarlo. Y es que, por ejemplo, yo como siempre he jugado en PC, a lo mejor es más fácil. Más o menos me manejaba con los vehículos del Battlefield. Sin embargo, aquí, no tanto porque me haya costado, sino porque el control no lo veo suficientemente ágil. Me parecía como que con el ratón. Para girar sí que levantabas el ratón. Para girar era como complicado. Pero en plan de que si te acercabas al margen de la pantalla, era como si hubiese un ratón en pantalla, y cuando te acercas al margen de la pantalla, aquello giraba más rápido que cuando estabas 15 píxeles más a la izquierda. Es tal cual. ¿Sabes? No es que el ratón esté mapeado a la vista al control de giro del vehículo, sino que hubiese un control vacío, o sea, es que es muy difícil de explicar. Detecta que quieres girar, digamos. Claro, había como un punto muerto en el cual que detectaba cuando empezabas a girar, y cuanto más te acercabas al borde de la pantalla, más giraba. Para hacernos una idea, el teclado realmente no, solo se usa para activar el escudo o los misiles. Todo el avión, o sea, todo el X-Wing, la nave, se maneja con el ratón. Sí. Izquierda, derecha, arriba y abajo. Disparar y ya está. Quiero decir, realmente con una mano puedes manejarlo. Sí, creo que está preparado para hacer barridos. Es como, haces el primer barrido, te alejas mucho para la circunferencia de giro, correcto, y vuelves. De hecho, es para eso, ¿eh? Porque el gameplay que había ahí era ese, era una de dos, o intentabas ir contra un TIE Fighter o lo que sea, que era difícil. De hecho, pero si persigues a uno, mola el duelo, porque los dos vais a todo trapo, no puedes frenar, por lo que es un duelo de esquivar. Sí, Yo reducía y aumentaba la velocidad. Atrás, sí. Cuando hacía adelante y hacia atrás había una barra que llenabas y ah, vale, la barra roja y amarilla. Sí. Yo creía que tenía más que ver con la vida que no, tenías. Eso es la velocidad. Había a mí me pasó igual, yo no lo sabía. Yo es que jugué con el mando y en ningún momento me di cuenta de eso. Pues yo sí. Entonces, claro, la táctica es básicamente cuando alguien te persigue, pues tú frenas para que él te adelante y luego ir detrás de él. Pero el control es lo que me hizo muy difícil intentar esas tácticas. Entonces, básicamente te recurres a hacer barridos. Pero es un alfa que luego imagino que podrás mapear los controles. Espero que pulan un poco más el control de la nave. Sí. Y hay que tener en cuenta que también está pensado para que se juegue en consola, que no todo el mundo va a jugar con un ratón. Por eso entiendo que digo que si al final se queda así, pues bueno, se queda así y ya está, ¿sabes? Yo lo hubiese preferido un poquito mejor. Yo hoy he cogido un speeder. Si visteis el vídeo del E3, hay un momento que se saca como un cable y enrolla el AT-AT, ¿no? Sí. Para derribarlo. Eso lo intenté hacer yo y no me yo hoy lo he conseguido hacer. Vale. Y no lo tumba, o por lo menos yo no lo he tumbado de la forma tan espectacular que hizo. Supongo que eso solo pasa cuando, digamos, el AT-AT ya con este movimiento, digamos, el final lo matas. Partida, sí. Yo en este caso no lo he conseguido, pero sí que cuando lanzas el cable te dice mantén la nave como a la misma altura. Es como un minijuego, ¿no? De porque mantenerlo. Si no, digamos, no haces el ataque correcto. Vale. Y no sé, sí que se lo he hecho y me ha hecho ilusión. ¿Entonces no has tirado el AT-AT? No, porque, o sea, el mapa, el objetivo del mapa es que, bueno, el Imperio llegue con los AT-AT a cierto punto y los rebeldes consigan destruir los dos AT-AT que hay en la pantalla antes de que llegue. El Imperio tiene que... No, los rebeldes tienen que como desbloquear el escudo que protege a los AT-AT. Y tienen, con los radares, ¿no? Sí, activando con los radares, hacen que tienes que defenderlos, los otros tienen que atacarlos y demás. Entonces, cuando están, digamos, los AT-AT desprotegidos, tú puedes atacarles. Sí. Y tienen una barrita de vida, un círculo, con 100% de vida, y tú vas quitándoles. Entonces, si tú cuando le haces el barrido, por ejemplo, está al 50%, pon que el barrido ese del cable le haga un 5%. Si no lo matas, pues no le ha pasado nada, simplemente le haces daño. Vale, entiendo... por qué, pero en realidad, siendo realistas, el cable debería tirar a TAT. Con lo complicado que es, además. Ya. Ponle que tienes que dar 20 vueltas con el cable. Sí. Pues esas 20 vueltas, si nadie se pispa de que estás con el speed, si nadie dice nada, pues que lo consigas derribar, sería lo lógico. Sí, sí. Que le quite muy poca vida. Lo chungo, o sea, porque yo he cogido el speeder dos veces. La primera vez me ha salido fatal. Porque, claro, tienes que bajar bastante a nivel del suelo para dar vueltas alrededor de la TAT a sus patas. Sí. Entonces, la primera vez me estrellaba contra el suelo, me pega una hostia que... He dicho, bueno, ya. Y luego la segunda ya sí que lo he hecho, pero no lo ha matado. Bueno, a ver, le entiendo que obviamente... Claro. Siendo un juego es difícil, tienes que quitarle vida. Pero claro, al fin y al cabo, si tú le pones el cable ese al AT-AT, pues pero si bueno, se tropieza. Es las licencias que dices tú que se tienen que... eso me refiero. El juego tiene que ser divertido. Claro, al fin y al cabo, dices por eso que no entiendo. Que sea divertido. Mira, me aguanto mi rollo tiquismiquis de en la película, lo tiran con un cable y ya está, ¿sabes? Vale. ¿Qué más? Yo es que me lo he pasado... Yo lo he sentido tan vivo. Me lo he pasado también que perdonaba ciertas cositas. Sí. Cuando vas el jetpack, le da una jugabilidad eso tremenda. Eso me parece increíble. Yo que lo del jetpack, no sé a quién se le ocurriría cuando empezaron con el desarrollo. Y oye, que yo que me imagino de dónde viene. Porque Titanfall ya marcó el tema de los jetpacks, sí, era divertido. Y Advanced Warfare también lo cogió. Advanced Warfare tenemos Unreal y sus saltos. Destiny también, de hecho, tiene Destiny, como el salto. Llega un momento que estos juegos buscan ser frenéticos y hay que ir un paso más allá. Y el jetpack le da mucha gracia. Y con un escenario que si no te respawneas en un compañero que esté en medio del campo de batalla, es tienes enorme. Que patear, y aparte es un escenario, entre comillas, muy libre, que puedes subir una montaña o puedes rodearla. Además, te da muchas posibilidades porque estás allá en las trincheras, ves que te están disparando, pam, jetpack, y sales disparado. A mí me ha parecido divertidísimo lo del jetpack, de cuando logras dominarlo, que no te domina él a ti, sino que sabes, dices, vale, quiero saltar hacia allí y en el aire además voy a sacar el... tirar las tres granaditas, caer y esconderme. Cuando interiorizas eso y lo entiendes y lo manejas, el juego es súper divertido, es directo, frenético, divertido y es fanservice total. Es y aún con gente que hemos visto, gente de nivel 30 en el alfa, que llevan un vicio de la... A mí lo que me ha gustado, yo por ejemplo, yo lo he dicho varias veces, no me gustan los multicompetitivos porque soy muy malo, ¿vale? O no le he dado tanto tiempo, no he dedicado tanto tiempo como la gente que juega a Battlefield que reparte. Yo soy de los que entran y mueren y no saben ni cómo han muerto. Pero aquí en Battlefront sí que notas que puedes hacer cosas, ¿vale? O sea, hay tanta gente y todo el mundo lo nota un poco más arcade, ¿no? O sea, siquiera puedes pillar a alguien que está desprevenido y lo puedes matar, ¿no? Sí. ¿Sale? Es muy arcade, es muy accesible. Sí, yo lo veo bastante más accesible. Nos parece que todo lo que se ha leído de que es un skin de Battlefield, a mí no me lo parece. No tiene nada que ver con Battlefield. Hay que jugarlo, obviamente, ¿eh? tiene cierto sí. parecido, porque pero es que el Battlefront era un Battlefield de Star Wars, al fin y al cabo. Es DICE con el Frostbite, con... Sí. Quiero decir, es que... huele de alguna manera, es normal. Pero la gente cuando se anuncia el juego y todo el rollo, una de las cosas que criticaban es, oh Dios mío, solo 20 contra 20, no hay 40 contra 40, menudo juego de consola. Yo he visto el juego, o sea, 40 joder, contra 40 además, en ese mapa sería... Es que el respawn es instantáneo. Claro, daría mucho ahí. Asco, más gente en ese mapa daría mucho asco. Más gente haría en que te disparase más gente a la vez. Sí. Claro. Es que no paras en ningún momento. No, ¿qué va? Y además, yo me he encontrado a grupos de 5 y 6 soldados enemigos sí. en sitios... Como, por ejemplo, la base, que tienes una base donde están los X-Win aparcados sí, y sí. tal. Es como, joder, es que si metes a más gente ahí... El momento en el que spawné dentro de la base, sí. eso fue momento pelos de punta de, Dios mío, estoy en la base eco de Hoth, ¿no? Y llegas al hangar y están las naves ahí. Buah, es increíble. Es que los pasillos están muy bien hechos. Los sí. Está perfectamente hecho. Y mola el efecto de HDR de que cuando miras a la puerta no ves... El contraste. No ves el de la nieve y tal, no ves. Entonces, claro, te entran los soldados y te pillan por sorpresa. Y cuando sales, de repente, empiezas a... Y ellos desde fuera tampoco ven, que te claro. obligan a... llegar a ver qué hay, tiras las sí, granadas y sí. a ver dónde está. Echas las canastas ahí a ver qué pasa. Sí, pues es sí, fantástico. Y las trincheras, sí. es que es un juego. Yo jugando al Alpha me he dado cuenta que lo que criticaba la gente de no tiene las batallas aéreas, no tiene muchos, que bueno, hay ver los modos de juego, ojo. Yo creo que han sacrificado ciertas cosas para centrarse en la fidelidad y en hacerlo lo más detallado posible, tomándose esas licencias, sí. pero que realmente te ponga los... O sea, consiga esa sensación, el sonido de los blasters cuando el sonido dispara, es increíble, el sonido está que te caga. De la película, tal sí, cual. Sí, sí. Las manos, las animaciones, cuando el arma no tiene munición como tal, sí. es un arma láser, se calienta sí. y para que se enfríe, dejas que se enfríe o si le das a recargar, hace una animación de, oh, ¿cómo quema? La suelta, es que, ¿sabes la gira? Lo que es eso? Lo descubrí. Es como en el Gears of War. Cuando tú recargabas en el Gears of War, ¿te acuerdas que había una sí, barrita claro. con un puntito, un marcador? Le dabas el punto amarillo y entonces recargabas más rápido. Daño, sí. En el Gears of War recargabas rápido y encima hacías más daño. En este lo que hacen es que cuando se te calienta el arma, si fijas, se empieza a enfriar y hay dos marquitas que si le das a la R en ese momento, se enfría al instante. No me había dado cuenta. Pero pues si fallas es cuando hace la animación claro, de si fallas, llamado. Si no le das bien, entonces cuando hace la animación de ahí, ¿cómo estaba, quema? Yo estaba flipando con lo de fallar, decía, qué chulo. De hecho, yo con una TAT, cuando se quedó sin escudo, estuve disparando y recargando en la zona perfecta 3 o 4 veces sí. y cada vez el hueco donde puedes recargar bien se hace más pequeño, hasta que es una rayita amarilla. En plan, ya sí, estaba bien, pero, ¿no? Claro, le has cogido el truco. Claro, el escenario, para que la gente que no lo ha jugado, es plano, totalmente. Sí. Hay dos montañitas pequeñísimas y ya está. Y yo veía a los AT-ATs a tomar por saco. Sí. Y lo bueno de este juego es que tú ves a un enemigo a tomar por saco, no lo siguiente, y le puedes dar. Sí, porque el láser es el láser y va recto y ya llegará. Mira, bueno, va recto a medias. Bueno, sí, no va, dentro no va. Del desvío, pero... Y lo bueno que tienes es que como la misión es destruir los dos AT-AT, como ellos se mueven, en principio la batalla empieza en una zona del escenario, pero... el juego en sí te va desplazando y vas luchando como en tres zonas diferentes. Sí. Es bastante dinámico, no te da la sensación de estar todo el rato. Es un asalto camuflado. En asalto, sí, exacto, abrías correcto. Las zonas, te quedabas como en el punto donde el mapa ya se acababa, hasta que pasaban los segundos y se abría esa zona del mapa. Eras como un depredador, ibas a saco. Y aquí no, aquí te llevan en volanda súper sencillo, no te das ni cuenta. No te das exacto, no te das cuenta que estás en las trincheras, cuando has empezado dentro de la base y cuando has estado encima de la montaña. Sí. Es tan y el rápido. Festival de trincheras, de encestando con las esto, con las granadas. Que te salen de cualquier sitio. A mí me gustó meterme debajo de las patas de la TAT. Eso es una pasada, y estar peleando desde debajo de las patas, ¿sabes? Y estar como escuchando el chung chung chung chung. Las puedes usar para cubrirte, que exacto, es una pasada, exacto. Muy peliculero. Y las huellas que dejan la nieve, todo soldado deja sus huellas. Sí. Es que tiene un... A mí me parece increíble el juego. No sé la gente si estará rabiando tal, no sé. Pero he leído mucho comentario positivo y negativo por parte de gente que no lo ha probado. No, exacto. La mayoría de gente, yo todo el mundo que he visto que lo criticaba es gente que todavía no ha probado. Que había visto vídeos y habían dicho que no es skin de Battlefield o lo pero que es sea. Que en el vídeo no transmite. No, cuando no lo tienes en las manos, con la música y le das a jugar y eres el soldado. Es que eres tú, te metes en el papel Lo indudable es que, pese a que habrá gente que no le guste y que diga esto, el juego va a vender millones. Oh. A ver, porque es Star Wars en un año de película de Star Wars. Es que la batalla en el bosque del Retorno de Jedi. Esa va a ser con las motos. Ser, madre es mía. Que además con el no sé qué coño han hecho la técnica de texturas. Esto que os dije que ponían muñequitos en la nieve. Fotogrametría. Es increíble cómo se ve el las juego. Las piedras de Tatooine se ven. Y lo fácil. A mí me gustó el shader de la nieve. O sea, la nieve me pareció perfecta. Es que funciona súper bien en ordenadores. Además, no tan era una alfa. Sí, iba perfecto, era es muy sólido, una sí. roca, o sea, ya, ningún problema. Por eso cuando yo, a mí me preguntaban mucho, ¿pero has jugado en Play 4? ¿Se ve así como en el trailer? Se ve así en Play 4, es que en PC no pide mucho, ¿no? A ver, mucho, si el Battlefield 4 ya en Play 4 se veía muy bien. Sí, en el fondo es un Battlefield 4 con más partículas, es sí. un Frostbite un poco más avanzado sin ser el nuevo, y texturas fotorrealistas. No, sí. A mí me ha flipado, tío, a mí... El sonido, la ilusión. Lo que hice, tío, es que... lo que hacía yo en Tatooine de cuando mataba a soldados, ir corriendo a ver el modelo. Sí. No, no desaparezcáis. Es que además, encima desaparecen, que es lo que sí, me cabreaba. Sí, sí. Pero llegué a ver que el. Mola porque las armaduras han molestado en darle suciedad. Entonces, en las armaduras, en las juntas del ojo de la armadura con la tal. Sí, el polvillo. Se va acumulando el polvillo sí. y tal. La armadura es fotorrealista, sí. no porque sea una foto, sino porque los materiales están muy, muy bien hechos. Yo creo que va a ser un juegazo y quizás han sacrificado cosas. Que luego ya veremos en qué forma. Que lleva forma ver, yo creo que le vale la pena a DICE currárselo mucho porque no quieren perder la licencia de Star Wars. Hombre, hemos jugado unas 6 horas en un solo escenario, en un solo modo. Y yo tengo mono de más. Sí. Eso es muy buena señal. Sí. Mira, a nivel negocio, a DICE le interesa que sea buen juego. Porque este año es el año de Star Wars. Es más, no, este año no. Estos próximos 6 años van a ser años de Star Wars. Y si no sale buen juego, Lucasfilm... Bueno, Disney les va a quitar la licencia. Por lo tanto, les interesa hacer un buen juego para seguir pudiendo seguir haciendo juegos de Star Wars. A todo esto, Visceral, lo que te comentaba, sí. otra DEA, está sí. con otro Star Wars, esta vez una aventura en tercera persona y tal. Claro, y si salen malos juegos, Disney dirá, nos vamos a otro. Sí. Entonces, bueno, pero... yo creo que les conviene que sea un buen juego. Y además, este año solo van contra Call of Duty. Realmente, multijugadores competitivos no sí. tienen mucho rival. Pero yo creo que no. Bueno, Halo también sale pero, este año. Pero yo no Halo, veo rival. No veo no, rival. Son diferentes no. ligas, yo creo. Son sí. diferentes ligas. Esto es Star Wars en un año de Star Wars. Sí, la maquinaria que sí. hay detrás de un juego de Star Wars en un año en el que sale una película de Star Wars. ¿Tú te acuerdas cuando Episodio 1? Sí. O sea, cuando Episodio 1, el Racer, el juego de Play. No eran malos. No eran malos. Y el Racer también era muy buen juego de 64 y empecé. Y todo el rollo. Un juego de Star Wars, un año de Star Wars, es una máquina de hacer dinero. Pero aparte con lo de Call of Duty, sí. Call of Duty tiene su público y va a seguir vendiendo su barbaridad claro. de todos los años. Y luego tiene el público de Star. Yo no sabía si tenía tiempo para, y lo estoy diciendo, para Call of Duty dedicarla al multiplayer y tal. Pero sé que para Battlefront tengo tiempo. O sea, ya haré yo tiempo. El 17 de diciembre sale sí. la peli, si no me equivoco. Sí. El 17, el 18 de diciembre. Las tiendas de videojuegos van a estar abarrotadas de gente sí. yendo a comprar el Battlefront. Va a ser muy complementario. Va a ser, me compro mi Call of Duty por tradición y el juego de Star Wars, porque tengo mono de la peli. Claro. Y es lo que, la idea que tengo es, en serio, ir a Game, sí. y es una idea muy de especulador, comprar 100 juegos de Battlefront. Y llevarlos a la cola de la película. En la sala del cine y cuando terminen, mira, este juego 80 euros. Y te vas a casa y a seguir con la peli. Lo oyeron por primera vez en New Game Plus. Bien, pues eso, el Battlefront le damos un 20 de 10. Al alfa, al alfa. No, el alfa tiene pintaza. A ver, si mantienen esto. Es que ponme que son 12 escenarios, habían dicho, 12 mapas. ¿12 planetas o 12 mapas? No estoy seguro. Serán 12 mapas. 12 mapas. Creo que serán muchos más. Pero es que luego habrá capturar zonas. Es sí. que es la música. Y luego el DLC todo. De la pelea espacial. El y DLC, el DLC de las películas que van a salir. Que sí. esto es la trilogía, la trilogía original. Luego hay otra trilogía. Y luego viene lo que claro. viene. No preocupéis que nos van a colar todos los llevar a un Jedi, a Luke, a Vader. Como lo, de los héroes, lo de los héroes no está el alfa. Y lo veremos en algún momento, supongo. Ay, ay, ay. A mí más. Yo lo que me da una sensación es que sea un alfa tan rocosa. Un alfa tan estable. De normal suelen haber problemas de conexión. Servidores que se caen. Cosas perfecto, buqueadas. Le dabas un botón, y, bam, y matchmaking. Y yo creo que han cogido, que ya tienen todo el juego hecho, han cogido un trocito del juego y te han dicho, toma una demo, ya acabada, ¿sabes? Porque sí, funciona sí. perfecto, no hay queja. Toma bueno. droga. Bueno. Pues ala, enlazamos esto con pelis. Pues ¿no? sí. Hemos excluido Star Wars, cabe decir que le hemos dedicado sí. Star Wars solo. Vamos a hacer trozo. Un pequeñito descanso sí. y vamos a hablar de películas y videojuegos, pero no vamos a hablar de juegos de Star Wars porque eso llegará. Eso tocará en noviembre. En noviembre o diciembre. Pues venga, ahora volvemos. Pues empezamos con los juegos de películas, el especial que hacía tiempo que teníamos en mente. Y yo, personalmente, ya también tenía ganas de hacer un especial porque, no sé, son más... Además hace tiempo que no hacemos especial. Sí, por eso que son más atemporales y además son algo... Si hablamos de juegos que son ya tienen muchos años, pues todo el mundo los encuentra films. Alguno sí, que... Films. Sí, además nosotros jugamos mucho con eso, siempre sí. Estamos con... ¿Cómo lo vamos a plantear? Bueno, hemos apuntado... cuatro por persona y más José lleva 10 o así. Más o menos. Es que hay muchos. Vale, bueno. A mí no me ha costado, ¿eh? No hemos repetido, no. ¿Verdad? Ninguno. Cada uno tiene no. Ahora lo veremos cuando estemos hablando, ¿no? Vale, la loops este ya. Vale, pues adelante. Vale, para mí el primer juego es los Goonies. Además, esa es la versión de MSX, que fue uno de los primeros juegos a los que yo jugué de siempre, o sea, de la primera vez. Mi padre tenía un ordenador de estos de MSX. Y bueno, era la MSX2 concretamente. Y bueno, esta iba por cassettes, como la Atari y demás, o la. La Spectrum, quería decir, perdón. Y también algunos habían de cartucho. Y este concretamente era uno de los de cartucho. Konami solía sacar cartuchos. Sí, prácticamente todos los de cartucho eran de Konami, sí. Todos los que tenía en casa. Y claro, este era jugar instantáneamente, los otros tenías que esperar una hora y demás. Entonces, este es uno de los juegos que más jugué en aquel entonces. Es de 1986 y la película salió en el 85. Bueno, una película que supongo que habremos visto todos o casi todos, ¿no? Y nosotros, si no, expulsados de hecho, del podcast. Fuimos hace poco a verla al cine, que la reponían. Y vamos, básicamente, no es la misma versión que el juego de NES. Sí. Es que además el NES era Goonies 2. Claro, es que el Goonies 1... solo fue para Famicom y nunca salió de Japón. ¿Ah, eso sí? Lo he averiguado. Preparándome el podcast, pues lo he averiguado. Yo estaba pensando que el Goonies 1 era el tuyo, el MSX. No, pero de todas formas, el Goonies 1 de NES y el Unicus 1 de MSX son versiones diferentes. Son del mismo juego. Ah, no, son distintos. No, son versiones diferentes. Pues yo lo voy a buscar. Con Metal Gear también pasó lo mismo. Pues yo es que tengo el trauma. O sea, trauma no. Pero toda mi vida, desde que era pequeño y conocí el Goonies 2 para NES, siempre pensé, ¿por qué han empezado en 2? Sí, pues igual, y, o sea, pensé llegué a pensar que en plan de, bueno, claro, como la película de Goonies 1 y de la película no han hecho un juego, pues una historia que es distinta, pues lo llaman Goonies 2 como si fuera la segunda película. Inocente, pues es por eso, ya puedes dormir, vale. Esta noche. No, pero claro, tú imagínate, yo con 10 años y tal, pues para mí era un drama, o sea, es decir, ¿por qué Goonies 2? ¿Sabes? Pues en la versión de NES o de Famicom, controlabas a Mikey y, sí. Y en la de MSX, teóricamente eres Sloth. ¿Ponías tuampas? No ponías tuampas. Pero es teóricamente, ¿vale? Porque son unos sprites muy genéricos. Entonces, sí. La gente, no sé, la Wikipedia ponía que eras Sloth y digo, bueno, ¿por qué no? Podría ser Sloth, podría ser, bueno, sé. Eso sí, a pepinar. Y en la introducción del juego, todavía me acuerdo, salen los 6 o 7 Goonies, no me acuerdo cuántos eran. Muchos. Muchos, son un montón. Sale uno que es un poquito más alto, que es el que eres tú, y por eso Sloth. Deduzco que eres Sloth. Claro. Y sale uno de la familia Fratelli, sí. Que le pega un puñetazo así a Sloth, que lo deja un poco cao y secuestra a todos los niños, ¿vale? Ah. Entonces, de ahí ya deduces el argumento, que es rescatar a todos los Goonies. Pero eso no es lo que ocurre en la peli. No tiene nada que ver, de hecho. Bueno, estamos hablando del juego. Vale. Juego de bueno, la pregunta sí. Es, ¿el juego es bueno o no es bueno? El juego es entretenido. Yo guardo muy buenos recuerdos. Por supuesto, por nostalgia. La música me flipa del juego, ¿sí? ¿Vale? La música tiene tres temas. Vale. Tiene el tema de la intro. Sí. No tiene nada que ver con la de Cindy Lauper. No. Pero cuando jugaba sí que salía solo la de Goonies. Exacto. Y luego la intro del juego tiene dos temas, que es uno el principal y luego otro para las zonas más de caverna o algo así. Ah, pues el de NES es igual también. Sí, la música es la misma, la música sí que lo comparte. De hecho, no, mentira. El de la NES tenía varios temas más. Tenía uno para cuando vas a las secciones del laberinto, que era en plan como primera persona. Tiene otro para las cavernas y tiene otro para el mundo normal. Es que, por ejemplo, el de MSX es todo el rato plataforma, no tiene esa parte de primera persona. Es, básicamente es la principal diferencia, porque el Goonies 2 NES es también plataformas, excepto las partes cuando entrabas en también tiene la diferencia de que el de MSX, el fondo es negro. O sea, tú tienes los elementos de las estructuras, que es de la caverna o la cueva donde estás, pero todo lo demás es negro. En la de NES sí que tenía un... Bien, un pues de ladrillitos ese, y demás. Uno, lo damos por concluido. Sí, te gustaba mucho, no sabemos si es buen juego, pero te gustaba mucho. Sí que es buen plataforma. Es muy difícil, recuerdo que era muy difícil, no sé si también un poco por mi skill cuando tenía 4 o 5 años, pero... Había poco más que Super Mario Bros, que había reinventado, por así decirlo, las plataformas. Que en realidad... Es buen juego. A mí me gustaba mucho, tenías que coger unas llaves para liberar a los Goonies. A mí el de NES, por ejemplo, me gustaba mucho, y eso que nunca me llegué muy lejos y tal, porque era difícil para mi edad. Pero jugaba con mi madre, de hecho, y nos gustaba muchísimo ese juego. Y bueno, pues pasamos al siguiente. El siguiente es Aladdin, mítico. Mega Drive. Creo que es exclusivo de Mega Drive. No. Esta versión salió también para PC. Salió para yo lo he jugado en PC. Yo tengo el Aladdin de NES, de Super NES. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que este Aladdin es de Virgin, de David Perry, y el de Super NES es de Capcom. Son plataformas, pero no tienen nada que ver. El juego es diferente. El juego de Aladdin de Mega Drive, para mí, es uno de los mejores juegos de Mega Drive. Pero no hay fases que son iguales. A ver, comparten contexto. Es Aladdin, más o menos el desarrollo es parecido. Pero gráficamente y artísticamente no. Nada que ver. Este juego no es de Virgin y de Sega. Juego de plataformas totalmente, excepto hay una pantalla que es el escape de la cueva. Con la manta. Sí, exacto. Pues en la Super NES también está, que vas volando con la... Vas volando y te sale la mano del genio para esquivar las piedras. No. Aquí te persigue la lava y te van cayendo piedras. Y de hecho aquí es jodidamente rápida. Por la CPU de Mega Drive, en Super NES es mucho más fácil porque es más tranquila. Además, esta pantalla te sale la mano del genio en plan arriba. Y tú tienes que ir arriba porque hay una piedra abajo, lo que sea. Pero hay un momento que el genio te dice interrogante. Sí. Y no sabes para dónde tienes que tirar. Entonces tienes que saberte el nivel para saber dónde tienes que ponerte y no morir, no repetir toda la pantalla. La fase de las motos de Battletoads y tal. La banda sonora es una adaptación de la del juego. Puedes prácticamente pasarte el juego cantando. Sí, bueno, yo por lo menos me sabía todas las canciones de Aladdin de pequeño. Tiene unas animaciones. Sí. Yo es lo que le iba a comentar. Los juegos de Disney que yo recuerdo, básicamente el Rey León y el Aladdin, los sprites estaban muy, muy, muy currados. O sea, eran prácticamente iguales que la película casi. Es decir, estaban muy bien animados, muy bien cuando jugados. Podías tirar manzanas. Sí, que justo quería comentarlo. Sí. Y los del... Había unos faquires que tiraban cuchillos, verdad, no sé qué. Si tirabas una manzana y el cuchillo coincidía con la manzana se cortaba en cuatro trozos. O sea, era súper chulo. Y le podías bajar los pantalones y le dabas un tajo, se le caían los pantalones y se salía con los calzoncillos largos de Lunar. Era un juego muy, muy de coña porque había... Muy David Perry. David Perry, pero tiene una animación. Porque me recuerda al rollo... Muy del sello de calidad de Perry. Sí, el rollo Earthworm Jim, ¿sabes? Las coñas estas típicas. El cool spot y todo el rollo, sí. Hay un momento que estás en el desierto y hay columnas, ¿vale? Tienen sus grabados de cosas de columnas. Y hay un momento que es una columna que sale la cara de Goofy. Sí. Y en esa columna, si le das hacia arriba, te lleva a un vendedor que te vende vidas, no sé cuántos. Luego ahí está en el desierto, hay unas orejas de Mickey tendidas. Sí, y si te ponías la cabeza de Aladdin justo con las cabezas de Mickey, las orejas de Mickey te dan una vida. Qué guay. O sea, tenía muchos detallitos. Sí. Luego la pantalla del genio, de fondo, están todos los... Hay tesoros y gemas, dinero y demás, y hay una Mega Drive. Está súper bien. Y os voy a dejar muy locos, pero me sé un truco de memoria de ese juego. Sí, el de pasar pantalla. Sí, pausas, A, B, B, A, A, B, B, A, ABBA, ABBA. Sí. ABBA, ABBA. Y sale el na, na, na, suena na, mucho. Y te pasas la pantalla. A, B, B, A, B, B, A. Sí, yo también. Es de los pocos trucos que y se me han quedado. El monete porque tenía transiciones entre fase y fase con animaciones que estaban cojonudas. De hecho, cuando te mataban, salías como en un ring de boxeo. Sí, y el mono te salía ahí. Como abaricando. Y que te hacía como un masaje de hombros el genio y tal. Es genial ese juego. Aunque voy a decir una insensatez para muchos, el de Super NES tiene mejor control. Me parece mejor plataformas, solo que es mucho más sencillo. Y este es que es espectacular el de Mega Drive. Aún a día de hoy luce de maravilla. La paleta de colores de Mega Drive es muy colorido. El mundo de la pantalla del genio me molaba un montón. Era muy loca. Porque era estabas como dentro de la lámpara o una cosa así. Era una pantalla muy loca. Era muy chula. Para mí es la mejor parte de la peli, cuando está dentro de la lámpara. Sí. Es súper chula. Es un juegazo este. Sí, mola un montón. Bueno, siguiente. Siguiente es El Rey León. Otro de Disney. También de Mega Drive. Ah, yo qué sé, tío. Yo tenía la Mega Drive, dejadme en paz. Pero era muy bueno. Yo este sí que jugaba muchísimo y me gustaba muchísimo. Para mí, las películas con las que yo, de Disney, con las que yo me crié, fue el Aladdin, El Rey León y Toy Story la primera. Sí. Entonces, son películas que les tengo mucho cariño, de esas típicas que tenía el CD, me sabía la banda sonora, me sabía la película de memoria. Yo también pasé por esa fase. Y coincidió que los juegos... es tanto el Rey León, el Aladdin y el Toy Story eran muy buenos juegos. Sí, eran muy divertidos. Es que los estándares de calidad que tenían en su día. El juego del Rey León pues también fue otro de los juegos de esos que tenías y que también disfruté un montón. Era muy parecido en concepto también, un plataformas típico. Primero manejas a Simba de pequeño. De cachorrillo, sí. Niño, igual que en la película, básicamente. Y luego al final pues ya Simba se hace mayor y ya lo controlas a él también. Tiene ataque, porque al principio solo puedes saltar encima de los enemigos y rugirles como que les dabas la vuelta. Sí. Pero cuando ya te haces mayor ya les puedes pegar zarpazo y le haces un rugido que los deja un poco así como KO, un poco atontados. Este juego es curioso porque es de Westwood, que luego pues crearon Command & Conquer. Sí. Es decir, siempre Disney elegía muy bien las compañías que iban a hacer sus juegos. Porque luego el Mickey Mania, es de Traveler's Tales, que también eran unos maestros en la época de hacer animaciones cojonudas acompañadas por un buen control, que eso era difícil. Y a mí este Rey León lo recuerdo con un poco de rabia, porque hubo dos fases que me costaron mucho, y Marquín no se acuerda de una. A mí, la de los troncos, me da mucha rabia. El pico que bajan troncos, yo me acuerdo, tienes que subirte uno encima al otro en la fase de la mucho. Y luego el final, el hacerle el ataque especial al jodido Mufasa. Ascar. Mufasa ya estaba en el cielo, en plan... Sí, perdona. ¿Spoiler? mierda, un spoiler. Se ha cargado dos veces a Mufasa, tío. No. Ascar, sí, Ascar por la cicatriz, nunca me acuerdo. Hacerle el ataque especial, porque tenías una pelea que era infinita si no sabías lo que habías que hacerle. Correcto. Le pegabas zarpazos y luego tenías que hacerle como cuando Ryu o Ken hacen el agarre, que le dan la vuelta y le tiran por encima. Pues era complicado porque era un combo, era un ataque. Tenías que hacer media luna y tal. Y me costó hacer la croqueta. Yo nunca me pasé el juego. Yo estoy seguro ahora mismo. Yo sí. No sé si lo llegué a pasar. Yo sí que lo acabé. No lo pasé por el combate. Sí. Yo lo vi en una revista. Igual que el Aladdin tenía la fase esta diferente de la alfombra, en el Rey León estaba la fase de que con Simba huyes de los ñus. La estampida. Exacto, de la estampida que, spoiler, mata a Mufasa. Mierda, fin del spoiler. Sí. Entonces, bueno, esta también pues tenías que ir esquivando izquierda a derecha, venían así de frente. Y también tenía pantallas de bonus, que salías con Timón y Pumba recogiendo bichos que caían del cielo. Es verdad, que había uno que estaba podrido y que terminaba la fase. Creo que una araña, una cosa así. Si lo cogías, morías, básicamente. Sí. O sea, no sé, era un juego muy gracioso, con mucho cariño. Era muy buen juego. Era complicado, lo recuerdo complicado. Las llenas de los cojones, que tenías que cansarlas y luego saltar encima de ellas. Me gustó mucho ese juego. Sí, y bueno, y ya mi último juego que he cogido. No es un juego de película como tal, es Alien Isolation, es el más reciente que creo que hemos cogido todos. Hemos hablado mucho de él, en realidad. Pero en el podcast no sé si hemos hablado tanto, ¿sí? Hicimos, cuando esto era hipertextual, hablamos bastante. Hablamos al principio regular. Y bueno, luego, seré breve. Porque yo jugué mucho más tarde que vosotros, cuando pasé, entonces volví a hablar de él. Es verdad, me acuerdo. Hemos hecho bastante recorrido en este juego. Ha mejorado con el paso del tiempo. Yo creo que sí. Yo le guardo cariño. Sí, yo es un juego que sí, yo creo que lo voy a recordar durante mucho tiempo, porque es la experiencia más fiel de Alien que hay. Estaba dudando si cogerlo o no, porque bueno, juegos de películas, no es un juego de película como tal, coge la licencia de la película, pero no son eventos que no salen es como si estuvieses jugando la primera película, en realidad. O sea, vale que el contexto es distinto, la historia es un poco distinta, pero recrea un montón las sensaciones, porque tenemos fanservice. Exacto, recrea las escenas, el entorno, las sensaciones, todo lo hace igual. Sí, y porque al cabo es una Ripley, ¿no? Además, ¿no? Sale el momento cuando, bueno, uno de los momentos altos del juego es cuando haces un flashback. No vamos a entrar mucho en spoiler, porque ves la nave Derelict. Exacto. Y ese es uno de los momentos más chulos del juego, sobre todo si has visto las películas y demás. Es para lo que juegas a ese juego. Sí. Y pese a que es un poco... Bueno, un poco no. Es muy largo, largo. Muy largo. Es muy largo. Además, alargado muy artificialmente, que al final dices, venga ya otra vez, en serio. Sí. Es buen juego. Yo lo considero muy buen juego. Me gustó mucho. Si lo hubiesen recortado un poco más, me hubiese gustado mucho más. Pero nunca me voy a olvidar de las sensaciones del juego, el miedo que pasé, ¿sabes? La tensión y tal. Sí, porque pese a a diferencia de otros aliens, este sí que es de evitar el conflicto, tu principal mantra. Me hubiese gustado, juego, ahora que ya ha pasado el tiempo y ya podemos no spoilear y tal, cuando empiezan a aparecer más aliens, una cosa que hubiese sido increíble es que el juego cambiase y se convirtiese más en un juego de acción rollo OVP. Ya. O sea, si hubiesen hecho eso, tú imagínate dos juegos en uno. Tienes la primera parte toda en plan de miedo, de sigilo y tal, y en el momento que descubres que hay más aliens, te encuentras un rifle de pulsos, aparecen marines o lo que sea y tal, y es un juego de acción rollo V. Rollo con, Colonial Marines. ¿No? Rollo Colonial, pero bien pero, tú imagínate la bofetada que habría sido en la cara a los de Gearbox, sí. Que sí, ese sí, juego sí. Fuese mejor Colonial Marines que el Colonial Marines. Los de Gearbox no creo que tengan tanta culpa, yo creo. No, a ver, entiendo. Hubo drama. Sí, hubo drama. Pero bueno, que habría molado mucho. De hecho, yo me lo esperaba. Empiezan a salir más aliens y digo, guau, a ver si esto se... O sea, pero no, nunca se volvió un juego de acción. De hecho, ahí empezó a decaer un poco en el rollo de que aunque había más aliens, nunca dejabas de enfrentarte a uno a la vez, más o menos, ¿sabes? Siempre tal, nunca llegas a poder defenderte más allá de pegarles fuego y que se vayan. Entonces me hubiese molado ver un cambio de mecánicas ligero en esa parte, pero da igual, igualmente para mí el juego es un juegazo y sí, lo disfruto mucho. Es un juegazo. Es el juego para probar un sistema de surround sound. También. Sí, porque el sonido es lo más importante de ese juego. Y bueno, ya acaba con mis juegos, pero quería esta tarde, pensando para prepararme el podcast, me he acordado de un juego basado en la película de los Blue Brothers. Blue Brothers. Ese lo jugué en un Amstrad CPC. Y aunque no me atrevo, porque ahora mismo solo estoy hablando de recuerdo y de nostalgia, sí que me acuerdo de estar jugando y con la musiquita de fondo y me pareció un juego entretenido. No sé mucho más. Una especie de plataformillas. Yo jugué también a la versión para Super NES. Si yo no creo no que jugué en Mega Drive. Brothers no sé si está en Mega Drive. En Super NES es más probable. No recuerdo. Pero bueno. Es una mención simplemente, no mucho más. Muy bien. Esa peli no la he visto, por cierto. Yo tampoco, pero ¿no? Conocí antes el videojuego que la película. Yo nunca la llegué a ver. Mira, no. Que conozco la música, el rollo. Belushi, ¿no? Es Belushi, sí, y sí. Arkroyd. Yo sí que la he visto. Y os recomiendo que una tarde que tengáis libre la es la típica peli que conozco los personajes, conozco de qué va, sé el rollo, conozco la música, pero la peli en sí nunca la he llegado a ver. No sé deciros qué tal está. Igual, porque hay un juego de NES de una peli de Bruce Willis, el halcón... Hudson Hawk. Sí, Hudson Hawk, que el juego lo conocía y la película no. Yo la peli la vi en el cine. Esa peli mola. No, es muy mala, pero mola. No la he visto. Sí. Bueno, pues empiezo yo. Yo voy a empezar por el obvio. El que probablemente sea el benchmark de los juegos de... El juego basado en películas. Siempre que hay una conversación se apoya uno en él. El GoldenEye. ¿Vale? En realidad hay poco que decir sobre este juego. Es un juegazo, tanto por estar basado en James Bond y ser el muy buen juego de James Bond, como por ser probablemente el primer FPS que se jugaba bastante bien en consola. Aunque yo ya he defendido y sigo defendiendo que el Halo creo que consiguió hacer mejor. Es que es un control muy adaptado a su mando. Claro. Mando de Nintendo 64, recordemos y el problema ahí era ese. Es decir, el mando no estaba preparado para los FPS en consola porque todavía no había ningún FPS en consola. Que los botones C era la cámara. Entonces, entiendo que en realidad el control está muy adaptado al mando, con lo que podían trabajar. Sí. Pero la Xbox con el Halo fue quien realmente consiguió que los FPS en consola se jugasen aceptablemente. Tú manejabas la mira con el stick. La mira con el stick. Y te desplazabas con los botones C. Exacto. No, mentira, al revés. Con el stick analógico, es que me estoy acordando ahora, movías el personaje. Y con el C, ¿vale? Hacías hacia arriba, hacia abajo, tal. Y con los C de izquierda a derecha, estrafeabas izquierda a derecha. Pero había un botón, uno de los bumpers, Sacar la mira. Para sacar la mira y entonces controlar la mira. No eran los bumpers, era el Z. Mira, el Z, con el stick, movías adelante y atrás. Y Con el stick giras a la derecha. No, era con el bumper derecho, porque con el Z era el gatillo de la pistola. Bueno, la cuestión, estaba hecho para el mando de Nintendo 64 y funcionaba muy bien porque también tenía un autoapuntado burrísimo. Claro, entonces es lo que yo defendí el otro día cuando hablamos de ello, en plan de, sí, estaba muy bien para jugarse en consola y tal, pero no olvidemos que tenía un apuntado nivel Doom. Jugaba en Temple a 4, el modo Golden Gun, que me gustaba porque era un tiro, y jugaba como Los Ángeles, yo iba flotando por el escenario, pero era porque tenía un autoapuntado de la hostia. Claro, tú solo tenías que disparar en la dirección general y el tío lo hacía, ¿sabes? Y a menos que estuviese muy lejos, entonces sí que podías apuntar con la mirilla. Pero básicamente fue uno de esos juegos rollo Half-Life. Esos FPS con algo más. Exacto. Estaba muy bien los niveles. Había cada nivel increíble. El Facility, todos lo recordamos como un nivel, una mezcla de sigilo y acción muy bien conseguida. A mí me gusta mucho el de la fregata. El barco, ¿no? El asalto del barco. Sí. La música en esa escena era increíble. ¿Qué más? Bueno, el asalto al control room de... A la habitación esta de donde estaba Boris y todo el rollo. No sé, todas y la parabólica también. La parabólica, esa escena es genial y el multiplayer es mítico. ¿Sabes? Jugar a cuando entonces. Sí, es el mítico, todo el mundo lo conoce. Si no habéis jugado, por favor, hacedlo en algún momento. Y fue el juego junto con Mario 64 que definió a la consola. Vale, el siguiente es un juego un poco más raro. Este juego no ha jugado mucha gente por una consola que no muchos tenían, que es el Jurassic Park de Mega CD. De todos los juegos de Jurassic Park, yo voy a remarcar dos, que son para mí los que más me gustaron porque eran los juegos más distintos en su generación. Igual, el Jurassic Park de Mega CD igual no tanto, pero bueno, al fin y al cabo, para ser un juego de Jurassic Park sí que era muy diferente. Y es que era una aventura gráfica en primera persona, muy parecido a Myst, por ejemplo, pero con vídeo real. Los escenarios sí que estaban dibujados, con píxeles y tal, pero tenía muchas escenas de vídeo grabadas especialmente para el juego. Que además, el personaje que salía, uno de ellos era el Chris Baker o Chris Bakerfield o Baker, creo que es un paleontólogo con mucha barba y tal, que luego hizo, creo que hace un cameo en la segunda peli de Jurassic Park, que te habla sobre los dinosaurios y tal cual en ciertos momentos del juego. Entonces nada, era una aventura en la que tú acababas en la isla de un portal, te enviaban los de InGen, creo que era, y tenías que ir recopilando huevos. Era muy difícil porque de repente pulsabas hacia adelante, cambiaba de escena y de repente encontrabas con un dinosaurio que te comía. O sea, tenías que reaccionar muy rápido para cambiar la vista hacia la izquierda o hacia la derecha y pirarte por otro camino antes de que el dinosaurio te comiese. Un guiño que tiene el juego muy bueno es que cuando acabas el videojuego aparece una escena de vídeo. Yo nunca llegué a acabar el juego, pero lo descubrí después. Aparece una escena en vídeo de Jeff Goldblum diciéndote, bueno, felicidades, lo has conseguido, te has pasado el juego. Ahora sale a la calle, disfruta del sol, sale a correr un rato. Siempre igual de vacilón. Pero, ¿sabes? Sí, en plan, sí, con el tono vacilón que tiene el Goldblum, ¿sabes? Sí. Ese rollo, es muy gracioso. Y el juego a mí me gusta mucho. Sí, es FMV entero. Es un FMV entero, pero no, porque el juego en realidad, la parte jugable es dibujado. Sí, pero está todo digitalizado. Bueno, no, era digital, era dibujado. Yo no recuerdo verlo en un vídeo de estos de Mega CD. Luego lo vemos y verás como en los escenarios y tal todo está dibujado. Excepto hay partes que sí que están hechas en vídeo. Sí. Por ejemplo, hay un momento que cuando empiezas pasas de lo que es la playa inicial hasta el interior de la isla y eso sí que está hecho en vídeo, ¿sabes? Es que yo recuerdo perfectamente un momento, la sala esa donde tienen expuesto el esqueleto del tiranosaurio. Sí, que eso está hecho en 3D. Vale. Cuando subías la escalera, pues mira, eso estaba hecho en 3D. Fíjate, claro, lo vi en el año... Claro, es que te lo recuerdas mal, pues eso. Sí. Bueno, y el siguiente juego es Jurassic Park. Este juego me va a caer leches por ello, pero el Trespasser. Es un juego de PC del año 97-98, porque yo recuerdo que lo tuve al mismo tiempo que el Half-Life y estrené un Pentium 2 400 con este juego. Este juego era... este juego salió adelantado a su época. Si este juego saliese hoy con el motor del Half-Life 2, sería increíble. Porque este juego fue el primer juego en el que todos los objetos del juego estaban físicamente simulados. Es decir, tenían físicas. Y es más, tu personaje era una chica que mirabas hacia abajo y veías las tetas, y el control, el indicador de vida era un tatuaje que tenía de un corazón, que se iba vaciando el tatuaje a medida que te iban quitando vida. ¿Vale? No, ¿de verdad no lo conocéis? No. Este juego, buah, es... Yo sé que he leído leyendas sobre... A mí me encanta. Entonces, este juego lo que tenía es que el control era muy raro. El brazo lo controlabas tú con el ratón, el brazo del personaje, es decir, movías el ratón y el brazo se movía en base a lo que tú hacías. ¿Vale? Y con las teclas del ratón y del teclado y tal, agarrabas objetos. O sea, pulsabas una tecla y entonces la mano se cerraba y agarraba el objeto que tenía delante. Como este de las operaciones, ¿no? Parecido, sí, exacto. El surgeon. Entonces, por ejemplo, encontrabas un palo, tú extendías el brazo, pulsabas la tecla, agarrabas el palo y ya lo tenías. Y movías el brazo con el ratón y tenías el palo pegado al brazo. ¿Vale? Tenía un sistema de control bastante chuco. Pero eso... además de que el juego estaba muy roto, daba lugar a situaciones hilarantes, como por ejemplo clavarle un palo en el cuello a un velociraptor y hacerlo sangrar hasta que se moría. Porque una de las cosas que tenía este juego iba a ser revolucionario, porque además del sistema de físicas que ningún otro juego tenía hasta entonces, hasta el Half-Life 2 ningún juego tuvo un sistema de físicas tan complejo como tenía este juego. Vale, la otra cosa que tenía es la IA. Querían que los animales tuviesen IA animal, es decir, que tuviesen niveles de comida, o sea, de hambre, de sed, de agresividad en base al perímetro, al control de terreno. Por ejemplo, dos velociraptores, o un velociraptor y un estegosaurio, si el velociraptor no tenía hambre y no estaba en la zona que era suya, no tenía por qué atacar al estegosaurio, ¿sabes? Pero si tenía hambre, sí que lo iba a atacar y se lo iba a comer. ¿Vale? Ese rollo de nivel de inteligencia artificial complejo. Sí, muy complejo. Pero salió antes de tiempo, salió roto, entonces, pues bueno, a medias. Pero el rollo de las físicas y tal da lugar a cosas muy, muy chulas. Entonces, había puzzles basados en físicas antes del Half-Life 2. Había que llegar a una superficie que está a 2 metros de altura, entonces tenéis que apilar cajas, físicamente mover la caja y dejarla, y saltar hasta que consigues subirte a las cajas y llegar a la parte de arriba. Ese rollo. Mola porque el juego es una aventura en la que tú estás solo en la isla, vas investigando distintas zonas, llega a perseguirte un tiranosaurio enorme, además, tiranosaurio enorme, en primera persona, gigantesco, el primer juego de Jurassic Park de ese rollo. No sé, a mí me gusta mucho. Yo creo que es un juego que si lo juegas hoy en día y eres capaz de obviar las movidas técnicas, sigue siendo un juego muy chulo. Tiene música guay, está narrado por la, en primera persona por la chica a medida que vas paseando por ahí, visitas el centro de visitantes, visitas un pueblo de la isla donde vivían los empleados. Los velociraptores dan miedo porque, no sé, te atacan, pero sabes que no están, no es una IA básica de TV te ataca, sino que a veces como que dan rodeos. Sí. ¿Ves? Lo que yo llamo atisbos de genialidad. Uh-huh. ¿Vale? De un juego que era muy ambicioso, que podría haber sido increíble, pero que lamentablemente salió roto. Y si eres capaz de ignorar esas, si eres capaz de ser consciente de eso, puedes llegar a ver esos puntos de genialidad que tenía el juego. El sistema de control de la física y tal, si lo hubiesen pulido y lo hubiesen hecho bien, habría sido brutal. Ya te digo, si lo hacen ahora con el motor Source, con las físicas de AL, sería un juegazo. Y hasta aquí mi defensa del traspaser. un Kickstarter para arreglarlo. De hecho había unos tíos que querían hacer una especie de mod de Crysis, de llevar el traspaser al Crysis. Y creo que los pararon en sus pies porque obviamente la licencia y todo el rollo no. Pero con dinosaurios se han sacado el arc este. Sí, sí. A ver, yo creo que hoy en día podrían hacer un Breaking Point con dinosaurios. Sí, pues algo así. De hecho hay un mod de arma de dinosaurios, lo tengo que buscar luego. ¿Qué dice, loco? Sí, sí, luego lo descubrí otro día, lo leí en Reddit y lo tengo que buscar a ver. Estamos nosotros para dinosaurios. Bueno, siguiente. Ghostbusters 2 para Game Boy. Bueno, vale, y la ha impresionado el cazafantasmas de tal manera vale, que se le ha caído el otro micro. Problema con los juegos basados en películas es que nunca ha habido un juego de cazafantasmas realmente bueno. Solo hay dos que a mí me gustan, que considero decentes, que es uno es este y otro es el que salió hace unos años para Play 3 uh-huh. y PC y tal. El de Mega Drive mola. El de Mega Drive, a mí el primero nunca me gustó. Había uno que era en visión cenital, que ibas con el coche. No, este es plataformas. Era el Master System. El que tú dices era uno que lanzabas el cazafantasmas, o sea, el cacharrito. Estos son plataformas con cabezones. Sí. Vale, este que yo te digo, de Game Boy, se llama New Ghostbusters 2 en Estados Unidos. ¿Es de HAL este juego? Sí, es el de HAL. Ah, vale, este es muy bueno. A mí me gustó mucho. Sí, es muy bueno. Además era muy mono, los muñequitos y tal, eran cabezones, muy monos. Me recuerda a una especie de... ¿Cómo se llama este? ¿El Gauntlet? Sí, pero sí, con cazafantasmas, algo así, ¿no? Y vas recorriendo dos escenarios, ahí... Entonces, siempre llevas dos cazafantasmas. Uno que va automático por la IA y tú. Entonces, depende del botón que pulsas, lanzas los rayos o lanza la trampa el de la IA. ¿Vale? Incluso podías jugar dos jugadores, creo, en el de NES, y uno podía controlar un cazafantasmas y el otro al otro. Y mola porque, además de que es muy mono y tal, no sé, es muy sencillito, pero es divertido. Y luego te ibas encontrando con otros cazafantasmas y podías cambiar de personaje. Pero en realidad no influía en nada más que el sprite, simplemente era otro personaje. Y estaba guay. Entonces ese, pues a mí me gustaba mucho y tal. Y ahora vengo a defender el Enter the Matrix. Bueno, a mí no me lo tienes que vender, que a mí me gustó. Yo te entiendo, yo cuando jugué dije, coño, qué animación más chula. Sí, de hecho hoy lo he vuelto a ver, mientras estaba probando el doc, lo he vuelto a ver. Y sigo pensando que el sistema de combate y las animaciones estaban increíblemente hechas. Lo bueno de este juego es que, como pasó con el Trespasser, era un juego muy ambicioso. Este juego hilaba la historia de Matrix con Matrix Reloaded, uh-huh. ¿Vale? Con Animatrix. O sea, lo que los Wachowski hicieron, intentaron conseguir con las secuelas de Matrix, era hacer un mundo más grande y hilar videojuegos con serie, con animación, con película. ¿Sabes? Con todo junto. Entonces, la historia que tú juegas en Enter the Matrix influye en lo que luego ves en la película. Uh-huh. Llevas a Niobe y a Ghost en escenas de que no se ven en la película, pero que intuyes. De hecho, por ejemplo, en Matrix Reloaded hacen un asalto a una central nuclear. En la película no ves lo que ocurre dentro de la central nuclear, pero en el juego juegas el asalto a la central nuclear. Vale, el problema de este juego es que salió antes de tiempo y estaba muy roto. Pero tenía muchos bugs. ¿Perry estuvo en ese juego? Sí. ¿David Perry? Sí, es de Perry, es de Shine. Pero además de que grabaron una hora de película solo para el juego, no una hora con los personajes haciendo escenas malas, no. Una hora con el mismo nivel de producción que la película, ¿vale? Solo para el videojuego. Y luego todas las animaciones están hechas con captura de movimiento. Por lo tanto, cuando haces peleas contra otros personajes y tal, los movimientos son exactamente iguales que los que ves a los actores hacer. Y además, tiene el mismo nivel de... los sonidos y tal están muy bien hechos. Entonces, el nivel de contacto que veías entre los personajes y tal estaba muy currado. A mí me gustaba mucho. Hay una escena que peleas contra Trinity dentro de una especie de dojo virtual con música de Andy Hunter, ¿vale? Que es un DJ electrónico y tal. La música, además, sección musical es increíble. Y buah, era como jugar una escena de la película, ¿sabes? Los contactos de los golpes y tal, las llaves que hacías, están muy curradas. Pues echarle un vistazo en YouTube o jugarlo si podéis. Y... ¿Qué le pasó a este juego? Este juego, el problema es que como tenía que salir a tiempo con la película, lo sacaron 6 meses antes. Si este juego le hubiesen dado 6 meses más de desarrollo, yo creo que habría sido muy bueno. ¿Pero qué estaba roto exactamente? Estaba roto que había muchos bugs de animaciones. Sí. Había muchos bugs de... Sí, yo recuerdo los combates muy espectaculares cuando funcionaban. Sí, pero que exacto. Mucho clipping loco. Había mucho clipping. Había, ya te digo, hablo del contacto entre personajes y tal, a veces no. Pero molaba que... A ver si recuerdo bien. Salías corriendo y caminabas por las paredes, pegabas una patada y era como... Sí. ¡Oh, lo puedo hacer! Lo podías todo hacer. Lo que podías hacer, todo lo que veíamos en la película se podía hacer en el juego. Aparte se hacía cámara lenta... Exacto. Era como Max Payne, que había un montón de un modo de bullet time, ¿sabes? Lo llamaban focus. ¿Y había fase de shooter? ¿Me suena? El juego era todo en tercera persona. Entonces había fases que eran más de artes marciales, fases que eran más de shooters. Había una escena de que te perseguía una gente y te iba disparando. Entonces tú tenías que ir esquivando las balas prácticamente mientras corrías, ¿sabes? Como saltando por azoteas. Bueno. Molaba porque mezclaban un montón de juegos distintos. Había un juego, una parte de conducción también. Mm. Era un juego que intentaba mezclar un montón de géneros distintos bajo el paraguas de Matrix. Y si, ya te digo, si hubiesen dado 6 meses más de desarrollo... Yo tengo un recuerdo buenísimo del juego. De hecho, no querría ver vídeos a día de hoy ni probarlo porque tengo... Mejor, porque hoy lo he visto y me he dado cuenta que gráficamente hoy en día obviamente... Tengo el recuerdo de un amigo, ven a casa, vamos a probar el juego de... Cuando todo esto el mundo... salió en PS2, ¿no? Sí. Sí. Yo lo jugué en PC. Yo jugué en PS2. La versión de PC estaba más rota, si cabe, que la de Play 2. Sí, pues yo en realidad mi gameplay fue bastante suave. La de Play 2 era más entera. Vale. Lo que sí que recuerdo son crashes. O sea, crasheaba bastante y tal, pero bueno. Ya te digo, a mí me gustó mucho y hay mucha gente que de hecho antes me lo han comentado por Twitter. Ah, el Enter de Matrix porque era un truño y tal. Y es como, no, yo voy a defenderlo porque a mí me gustó bastante. Yo me lo pasé varias veces el juego con un amigo. Es un poco rollo trespasser, tiene esos atisbos tiene ese rollo de genialidad. Por eso a mí me gustan mucho los juegos en los que puedo ver que los desarrolladores realmente querían hacer algo increíble. Y es una putada cuando pasa esto y no les da tiempo a sacarlo a tiempo. A mí me pasa, por ejemplo, el Driver 3, que se llama Drive 3R, aprovechando ahí, hacker. Le pasa eso. Es un juego jodidamente divertido, pero roto. Claro. Que tiene unas físicas y unas persecuciones y unas locuras. Pues, hay montajes pues en YouTube que dices, ¡wow! A mí esos juegos que veías que intentaban conseguir algo más que el clásico juego, me flipan. ¿Os imagináis que a día de hoy venden la licencia o la alquilan la licencia para hacer un juego de Matrix bien? Sí, se podría. ¿Matrix vende a estas alturas? Bueno, ¿o qué? ¿Que iban a hacer un MMO de Matrix? Salió, ardió, se quemó y... Igual que el de Dragon Ball. Bueno, siguiente juego. El Alien vs Predator de PC. Este obviamente no es estrictamente basado en ninguna película como el Alien Isolation, pero también es uno de los juegos de Alien que más me han gustado, Alien y Predator al mismo tiempo. Tiene un sistema de iluminación dinámica muy chulo y es que cuando eras marine, por ejemplo, de repente los aliens de la IA a veces reventaban las luces del techo y se volvía oscura ese juego. O si jugabas en multiplayer y eras un alien, podías ir reventando las luces del nivel. Entonces los marines que jugaban contra ti se acojonaban, porque literalmente se acojonaban. Tenía un modo horda antes de que existiesen los modos horda en otros juegos. Entonces yo jugaba mucho en multijugador con amigos en LAN de jugar como marines y que el nivel se llenase de aliens. Sí, porque además podías abrir la consola y podías poner una locura. Podías spawnear aliens y tal. Oh, ese juego estaba muy chulo. Gráficamente, obviamente, envejeció muy mal, pero lo tenéis en Steam y en GOG. ¿En GOG era? Sí, en GOG también está. Pilladlo porque se puede jugar en multiplayer. Os obligo. No, si no habéis jugado nunca, es un juego que está además, muy chulo. Además, el modo horda podías coger a Predator, abrir la consola y ponerte todas las armas, todas las mejoras infinitas y ponerte aliens. Lo malo de ese juego, lo que nunca les perdona es que el Predator jugablemente es muy malo. Sí. La energía del plasma cannon se gastaba con 2 tiros. No era ágil, no era un personaje ágil cuando debería serlo. Un marine era mejor, entonces. Sí, a mí me gustaba jugar con marine o como mucho con alien, pero el Predator nunca lo iba a jugar porque me pareció malísimo. Eso lo arreglaron en el Alien vs Predator 2, que lo hizo Monolith. El AVP 2, el Predator era increíble. Lo bien que se jugaba, lo poderoso que te sentías, ¿sabes? Era muy chulo. Otro juego que podía haber sido genial y que fue... Sí, me extendió, pero es que a mí esto... Está bien, está bien. A ver, son dos cosas que me gustan, cine y juegos. Me habéis liado. El Starship Troopers de PC. Yo no lo he visto. Es que no salió en consola. Esto es uno de estos juegos. Este es uno de estos juegos en los que yo, de vez en cuando, cada 2 años, pienso y digo, ¿por qué cojones no hay un juego de Starship Troopers decente? Yo voy a defender el juego con José. ¿Qué película se presta más a un juego de modo horda chulo que Starship Troopers? O sea, ¿quién cuando ha visto Starship Troopers, la escena del fuerte siendo asaltado por bichos, quién no ha pensado, Dios mío, qué juegazo sería eso? Sí, de hecho, es la primera fase. Es una de las primeras fases. Entonces, claro, este juego cuando se anunció dije, ya está, ya lo han hecho, por fin, ya está, el juego perfecto, Starship Troopers. Y no. O sea, es un juego honestamente muy mediocre. Sí. Pero hay que admitir que esa fase, solo por jugar esa fase vale la pena el juego. A ver, tiene toda la casquería de la película, la tienes en un juego. Claro, esa fase está muy bien. Y de hecho, salen un montón de bichos que te saltan el fuerte y tal. ¿De qué año es este juego? Del 2002, sin ser nuevo tampoco es tan viejo, ¿eh? No es muy viejo, ¿eh? Igual incluso me he ido muy, sí, muy allá. Igual es 2004, 2005. Desconectadísimo del PC, claro, no lo he visto. Claro, es de esa época en la que el PC empezó a irse un poco hacia abajo, ¿sabes? Entonces es un juego que solo salió para PC, no sé por qué. Y que, bueno, pues, bastante roto, ¿sabes? Pero bueno, que podría haber sido genial. Pero solo por esa fase, de hecho, búscalo en YouTube y míralo, hay gameplay. Sí, pues ya quiero verlo. Pero, una vez más, ves ese atisbo de que, Dios mío, podría haber sido un juego increíble. ¿De quién es? Pues creo que era un desarrollador, así en plan pequeño. Es que no sé a quién le dieron la licencia, no sé por qué. Desde una licencia de ¿Pero esos. Venía con el periódico el juego o era no, más no, importante? No, un juego venta de... Mira, ni siquiera venía con al lanzamiento de la película, claro. Fue a los años, fue algo... Tú sabes que de Starship Troopers y hicieron la película la buena, sí. Luego salió la 2, salió un anime, creo, alguna seriecita de animación. Entre todo eso que iba saliendo año tras año... Mira, este juego lo hicieron Strangelight Studios. Buah, ni idea. Lo publicó Empire Interactive y es del 2005. ¿Ves cómo no era tan viejo? Utiliza un motor que se llama Swarm, que obviamente supongo que lo hicieron solo para este juego. Entonces, vale, y se ve que el juego salió más o menos aproximadamente cuando Starship Troopers 2. Pero bueno, ya te digo, salió en un mal momento. Me acordaba, es que ahora que lo nombra José, el juego me marcó, porque es lo que decía él, qué chulo, lo voy a jugar, y luego lo jugué y decía, madre mía, qué aberración de juego, qué pecado. Pero, las animaciones de los bichos, por ejemplo, estaban bien hechos. Los modelos de los bichos estaban muy bien hechos. Y ya te digo, la escena del asalto, igual que la película, molaba. Daba repelús. Pero el resto del juego, nefasto. Esta noche veo la peli. Es que la peli es una de esas pelis. Venga, de ponerte unas de pizzas cuando. Y la peli. Venga. Bueno, siguiente. Qué rápido. No me líes. ¿Quién no se acuerda del Moonwalker de Mega Drive? De Michael Jackson. Yo cuando lo he leído, cuando hemos preguntado en el Twitter, lo ha dicho Ángel Jiménez, si no me equivoco. Sí. Me he acordado, porque en ese momento, hasta ese momento diréis, no momento, me acordaba. Un momento, esto no es un juego basado en una película. Sí y no. No es un juego basado estrictamente en una película, pero sí que hubo una mini película de Moonwalker. Sí que hubo una película, sí. De Michael Jackson, que eran como videoclips seguidos de historias o algo así, eran ¿no? como historietas, ¿vale? Lo he incluido porque al fin y al cabo está basado en un videoclip película, que era un videoclip muy largo que incluía varias canciones. Lo has incluido porque es Michael Jackson, es y porque muy, sí, y mola, porque, tío. Y estaba muy guapo, estaba chulo. Pero es que el videoclip molaba un montón también, la serie de videoclips, porque cada escena era un videoclip distinto. Entonces estaba el primero, que era el de Smooth Criminal en el bar, sí. Me acuerdo que estás en el bar, el segundo, abriendo puertas. El segundo era el de Billie Jean, si no me equivoco, ibas por la calle. Estás luego está el del parking, que si pulsabas una tecla, porque había un meteor, o sea, caía un meteorito de fondo, y si pulsabas una combinación de teclas te convertías en el robot. Entonces verdad, jugabas la escena esa en modo robot. Ese juego estaba muy chulo. Pero la clave de este juego es que en este juego Michael Jackson salva a niños, que los saca de armarios. Sí, pero porque hay hombres de negro malos. Bueno, ver, yo solo... No, de hecho no iban de negro, iban vestidos más de blanco y sí, tal. Bueno, eran como gángsters. Además, pero niños de blanco eres tú. Quédate con eso, que ibas abriendo puertas de armarios y salían niños y decían, thank you, Michael, y se iban, ¿sabes? Pero bueno, bien, menciono. Vale, y como último juego que quiero mencionar, que he descubierto hoy que existía, no porque existía, sino por quién lo ha hecho, el primer videojuego basado en una película con licencia dada a un desarrollador español, que es el Gremlins 2, desarrollado por Topsoft. Yo esto lo he descubierto hoy, no tenía ni idea. No, yo jugaba al Gremlins 2 de Sunsoft para NES, que es un juegazo. Sí, ese era un juegazo. Este salió para MSX, para Commodore 64, para Amiga y creo que ya. Y es un plataformas, ¿vale? El de Commodore 64 sí que visualmente está bastante chulo. El de Atari y MSX y tal eran bastante feuchos. Además es el típico juego de esta época de PCs en el que durante todo el juego veías arriba el logo, el nombre del juego. Nunca he entendido esa moda que hubo en los juegos de PC. Es como el marco de las recreativas, era un poco exacto, eso. Pero en plan de... Que no se te olvida lo que estás jugando. Claro, ¿eh? incluso el de Commodore 64, el marcador de abajo con la vida y todo el rollo también tenía el logo de Gremlins, The New Batch, sí, ¿sabes? Para que no se te olvide. Pero bueno... en FIFA, estás jugando a FIFA y sale en la valla detrás, pone FIFA 16. Pero yo recuerdo no me vendas el juego, que ya lo he pagado. Estos juegos de PC antiguos se me ha hecho gracia que siempre tenían arriba el logo del juego. En plan de, ya sé que estoy jugando a este juego. No estoy en un salón recreativo, pero bueno. Eso. Y nada, me ha hecho mucha gracia descubrir que lo hicieron españoles y que fue el primer juego basado en películas que hicieron unos españoles. No sé cuántos más han hecho desarrollados españoles. Pero podemos mirar. Yo es que no lo he jugado. Yo es que no recuerdo haber jugado, pero ni uno ni dos. El 2, el de NES. Yo recuerdo jugar al de NES. Yo no he jugado, ojo. Con microordenadores y apenas. Claro, yo tampoco. Era muy pequeño. Vale. Y luego, como última reflexión, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué nunca hubo un NBA Jam con la licencia de Space Jam? Hay un Space Jam para Play 1. Pero no tiene nada que ver con el NBA Jam. No, pero es muy parecido. ¿Sí? ¿Es parecido? Sí. Vale, es que... O sea, se me ha... Ya tienes trabajo, bájate la ISO. Me ha hecho la explosión en la cabeza, pero de repente, de... ¿Por qué no hubo un NBA Jam? Pero NBA Jam, no es de la época de Play 1, ¿no? No, sí, realmente alguno, no. Yo es que recuerdo la época de NBA Jam es del 90, y yo jugaba la Mega Drive como si me hubiese mañana. Sí, 93-94. Sí. Que luego salió el Tournament Edition. ¿Seguro que no había uno en Play 1? Yo creo, a mí me suena, a ver, que ha llegado. Sí, saldría, pero es de la época de 16 bits. El juego de Space Jam salió para Saturn y para PlayStation, sí. Del 96-97. ¿Y era de Acclaim? Era de Acclaim, sí. Ah, pues igual sí que era un Space Jam. A mí sí que me suena. Los NBA Jam los hizo en consola, al menos Iguana, ¿no? Sí. Yo recuerdo a Iguana. Sí. Si no me a mí me suena también. Sí, que salió la niebla de la tele y salió Iguana en el correcto. Logo. Vale, estoy viendo gameplay y sí que es muy parecido a un NBA Jam. Es que yo lo recuerdo, el Space Jam, pero lo recuerdo como un juego en plan para niños. Bueno, pues acabo de tener una idea genial retrasada, de hace 15 años. Bueno, 20 años. Bueno, no está mal. A tu yo del pasado. Sí. No está mal. ¿Quién? Pero bueno. Bueno, tengo aquí la lista, pero no sé ahora. Yo por mi parte ya acabo. Creo que alguien ha quitado el podcast ya y ya no nos va a escuchar. Oye, que no ha sido tan aburrido. Bueno, llevaremos ya 4. No, es broma. No. Venga. Vale, empieza tú. A ver, yo tengo 4. Yo he respetado el pacto que hicimos. ¿El pacto entre caballeros? De 4 juegos. José ya ha venido y ¡pam! 10. Muchos. El primero, un juego que me hizo prácticamente comprarme la Xbox, no fue Halo, sino que fue Las Crónicas de Riddick, Escape from Butcher Bay. Qué bueno. Es el primer juego conocido de Starbreeze. Tienen un par de juegos, pero un poco más a PC, de estos más desconocidos, más nicho, que le encanta a la gente la palabra nicho. Lo publicó Vivendi, era una licencia gorda de... Nacía como precuela, de hecho, de Pitch Black y la primera de Las Crónicas de Riddick. Producido por Vin Diesel, que intervino más que poniendo pasta en el juego. Sí. Vin Diesel le gustan mucho los videojuegos. Sí, es un friki, Hombre, tiene el Wheelman este, que es un juegazo. El Wheelman. Pero Vin Diesel tiene un tatuaje de dragones y mazmorras. Sí. Eso no sabe mucha gente, pero es un friki de los juegos de rol y todo. La cuestión es que este juego era una precuela, explicaba un poco por qué Riddick era el criminal más buscado de prácticamente todo el universo. Juega con el rollito Half-Life, un poco lo que estábamos hablando de GoldenEye, que es más que un FPS. Es, de hecho, bastante profundo. Empiezas pues con el típico tutorial, que vas caminando por una prisión y demás. Tiene un sistema de combate melee muy, muy bueno. Puedes pegar puñetazos que se sienten bastante bien. Podrías incluso quitar las armas, creo, y golpear con ellas. Sí. Todos los juegos de Starbreeze siempre tienen algo. Suelen ir un poco más allá que otros desarrolladores. Y este juego, aparte, lo salvaba ese desarrollo RPG que tenía, que cuando llegabas a la prisión, a la importante, tenías que, por ejemplo, te pedían, pues, encuentra una llave, no sé qué, para eso tenías que matar a alguien. Ibas como en Prison Break, paseando por la prisión, recogiendo objetivos, y tenías que ejecutarlos con sigilo, con tal, y aparte, técnicamente era la hostia. En Xbox One, Rally Sports Challenge 2, que era de DICE, de hecho, era también top. Este y poco más, ¿eh? Además, bueno, y Ninja Gaiden y tal, pero era de los grandes. Mezclaba la primera persona, pero creo que cuando te colgabas arriba se ponía en tercera persona. Se ponía ¿verdad? En tercera, veías al tío en y tirantes muy bien, con las gafitas. Muy bien hecho. Y jugabas con el rollo sigilo. Bueno, era mayormente sigilo. ¿No? La supervisión esta que tiene Nocturna Riddick, pues pasabas a ver una cámara especial donde notabas el movimiento, donde lo ibas sintiendo con un filtro y tal. Y a mí, en serio, en su momento, lo flipé porque fue uno de los juegos más peliculeros y mejor hechos que había jugado en mi vida. Y es de, hablamos de 2004, con una Play 2, hegemonía brutal. Y Riddick, para mí, tenía una envidia cuando la gente me hablaba de Riddick. Yo también lo jugué en Xbox One. Sí. No One. Sí. Y me encantó. No. Y además hace cosa de 4 años, 5, creo que sacaron el remaster. Sí, en 2007 el Dark Athena. Exacto, era el Dark Athena, que era la segunda parte en PlayStation 3 y 360, pero además hicieron la de Metro Redux. Cogieron el motor del 2 y rehicieron el 1, que es el que está comentando Mukita, que es impresionante. Me gustaría comprarme el Dark Athena este porque nunca lo jugué. Mira, también salió en mal momento. Hace poquito lo estuve buscando. Creo que en Steam no están. No. Me dio rabia porque Para Play 3. A mí me dio rabia porque lo quería jugar en PC con jugarlo en PC y tal, y me dio rabia que quería comprar el juego, que lo encontré pirata y tal, pero dije no, quiero comprarme el juego, quiero tenerlo en la biblioteca y jugarlo cuando me apetezca, no tenerlo guardado en una carpeta en el disco duro. Y creo que no estaba, o sea, me frustré que no lo pude encontrar para comprármelo. Tengo que pasarme por algún Zex y a ver si lo pillo para Play 3. A ver si nos patrocinan ya los de Zex, porque cada 2x3 estamos ahí. Bueno, la conclusión, un grandísimo juego, para mí top 3 de Xbox One, y uno de los grandes envidiados de ese catálogo, que fue corto, pero con algunas joyas. De hecho, en Xbox, el otro día recordábamos Operation Flashpoint, Full Spectrum Warrior, recuerdo. Xbox tuvo un catálogo curioso. Sí. Bueno, y ahora nos vamos por debajo de los 2000. El primero que he elegido es Die Hard Trilogy. La trilogía de Jungla de Cristal, de Probe, estos desarrolladores acostumbradísimos a hacer un montón de ports para muchas plataformas. Es del año 96, me lo compró mi madre por sorpresa, en plan, a ella le gustaba Bruce Willis, tal, le molaban las pelis de Jungla de Cristal, Luz de Luna y todo esto. Y conmigo ha ido a ver todas las de Jungla de Cristal al cine. Y este juego, claro, a mí me voló la cabeza porque es Die Hard Trilogy, dices, joder, no sé, basado en la peli. Pero es que tiene tres juegos en uno. Tiene el primero, que es un shooter en tercera persona con una vista rollo Metal Gear Solid, así más o menos, desde medio arriba del personaje. Empiezas en el garaje y tienes que escalar todo el Nakatomi Plaza hasta llegar a la azotea contra el hermano del Simon para matarlo. Bueno, spoiler otra vez. El hermano de Simon, te has hecho ahí la trilogía ya de spoiler. Es que el doble spoiler, he hecho muchos spoilers por aquí. Es que no me acuerdo del nombre, es el actor este tan famoso. ¿Cómo se llama? Es británico. Sí, Alan Rickman. Alan Rickman, eso. Vale, primer juego un shooter, entonces la persona... A ver, no era especialmente genial, no era brillante, pero se dejaba jugar muy bien. De hecho, me acabo de acordar que más adelante salió para PC un juego que se llama Die Hard Nakatomi Plaza. Sí. Y era un shooter en primera persona. Que era puramente sobre el Nakatomi. Recuerdo jugar la demo y estaba guay. Yo lo jugué en NES, el primero, que era también el Nakatomi, pero era muy, muy malo ese juego. La segunda película, la más no infravalorada, sino un poco más olvidable porque salió como en medio de la nada, es que no está dirigida tampoco por McTiernan. Es que es muy genérica. Sí, sale un Robert Patrick antes de ser... A mí me gusta mucho. ¿Sí? A ver, ojo, está guay. A mí me gusta. A partir de cuando el avión va a aterrizar y explota todo y no sé qué y tal, a mí se vuelve un poco pesada. A mí me gusta. Cuando sale el general, ¿sabes? A mí me gusta porque es como una transición muy divertida de cojo el vuelo para volver en el aeropuerto de Los Ángeles y se lía en el aeropuerto de Los Ángeles. Sí. Es que es John McClane, tío. Todo mola. Y Robert Patrick, que es uno de los malos genéricos. Es como, joder, es un temil, tío. Tengo que acordarme si con la segunda también, pero es posible que ninguna de las pelis de Jungla de Cristal, el guión original, empezase como peli de Jungla de Cristal. Yo sé que ni la 1 ni la tercera... ¿Por qué no está dirigida esta? Esta no sé quién la dirigió. Pero McTiernan se desentendió. Puede ser. Porque luego volvió con la de Venganza. Sí, con la tercera. Pues básicamente este segundo juego dentro de Die Hard Trilogy es Virtua Cop. Sí. Es muy, muy parecido. Un Rails. Los marcadores son parecidos, un shooter on rails. Muy, muy violento, un montón de sangre. Y con el JPKJ, motherfucker, cada 2x3 cuando enlazabas un frenzy de estos, un combo loco que empezabas a reventar a la gente. Que cogías diferentes armas, una metralleta, una escopeta... Sí, y te recorrías toda la peli, básicamente. Toda la peli, sí. Y el tercero, para mí el mejor, el más divertido, con Samuel L. Jackson, la famosa peli y tal, la presentación además, uno de los mejores encuentros entre dos personajes de la historia del cine, con el cartelito de buenas. Es un Driver, es un juego de coches... por la ciudad de Manhattan, medio sandbox. Evocando las escenas. Las persecuciones de acá para allá. Bueno, las idas y venidas a por las bombas que iba poniendo esta vez Simon en las cabinas. Tenías que acercarte a eso. Cabina, misión, encontrar la bomba. Normalmente está en un cubo de basura tal y chocarte contra ella para explotarla. Pues este... Sí. Era muy... Explotaba. Además, una explosión... pero explotaba y tu coche había golpeado la bomba y había una explosión nuclear en medio del escenario. Pero tu coche estaba intacto. José, sí. Conducía John McCain. Es tu coche. Y recuerdo escenas por Central Park, todo cronometrado. Tenías que coger checkpoints porque se te agotaba el tiempo y era un arcade frenético de la leche. Y a mí me encantaba. Como un Crazy Taxi, pero con... Sí, más parecido a Crazy Taxi que a Driver. Driver era por la estética, era el típico coche americano viejo y Manhattan, pues cuadrados cubos. Cubos, básicamente. Este juego lo recuerdo con muchísimo cariño porque, claro, tres juegos en uno, de una saga de acción genial, era perfecto. Y de hecho creo que fue muy bien recibido en la crítica. Recuerdo en las revistas puntuaciones de casi 90, eso que les daba miedo, que 90 estaba reservado para los grandes, grandes, pero este era como un juego de segunda muy, muy bueno. Sí. Y con mucho dinero, además. Sí, no. Venía licenciadísimo, etcétera. Me voy, obviamente, a otra licencia, hablamos de películas, con Terminator para Mega CD. En mi opinión, el mejor juego de Terminator que ha habido, porque realmente los juegos de Terminator han corrido muy mala suerte, han sido bastante reguleros todos. Yo siempre he dicho que el T2 de Mega Drive me gustaba mucho, pero tú dices que no. El último de Play 2, ese que era también on rails en tercera persona, algo así raro. Era el Rise of the Machines, el de la tercera. Molaba porque se destrozaba el personaje. Y luego salió el Salvation, Terminator Salvation para... era Play 3 ya, ¿verdad? Sí, Play 3 y 360. Que salió junto a la peli. Sí, era un juego muy corto, muy fácil y con los logros se lo compraba a la gente para los 1000G de los logros. Sí. ¿De platino? Y dale. Relaja. Terminator de Mega CD del año 93 con el dúo dinámico de Virgin por aquel entonces, al mando David Perry, a la música Tommy Tallarico. Una banda sonora bestial con el Q-Sound, es un sistema que inventaron, básicamente pues era rollo pues sonido virtual, que las guitarras pasaban de una oreja a otra. Tiene una banda sonora cojonuda con temazos muy rockeros, muy Terminator. Qué guay. Es un shooter de scroll horizontal, llevas a Kyle Reese, muy típico, muy parecido al Terminator de Mega Drive, solo que claro, con la potencia de Mega CD, aparte de la música, gráficamente pues era decente. Se puede, pues, como un contra, más o menos, con escenarios un poco menos lineales. Tenías que a veces bajar, retroceder, tal, coger granadas. Dos armas, el fusil principal, que podías tener una ametralladora que disparaba más rápido las bolitas. Otra que mantenías el botón apretado y disparar, no tenías que darle varias veces. Unas granadas, infinidad de Terminators y hacías el recorrido de la peli entero. Empezabas, pues, en el futuro, hasta que llegabas a la máquina del tiempo. Otro spoiler, es que hablamos, es complicado hablar. Tenemos toda la vida ya, macho. Ya, bueno. Mira, si alguien no ha visto Terminator, no sabe qué va, lo siento, pero que se fastidie. ¿Qué? Yo no he visto Terminator 1. La 1, ¿no? No, pues esta Citroën se acabó, ¿eh? No, pero decir que, a ver, que aunque no hayas visto Terminator 1... A ver, no. Conoces la historia, que decir, ¿no? Sí, viajas en el tiempo y apareces en Los Ángeles, en el 84, pues con la gabardina esa que coges en la tienda de ropa, con los Nike Vandals y tal. Todo el juego es prácticamente igual. El final, bueno, tienes a Sarah Connor corriendo a tu lado como una especie de NPC. Es un juego muy sencillo, facilito, te lo pasas en una hora, más o menos. Y me gusta porque es un juego sin pretensiones. Yeah. Todos los juegos de Terminator siempre han intentado como emular, sobre todo Terminator 1 no tanto, porque también es una película más antigua, pero los juegos de Terminator 2 siempre han intentado como transmitir lo que transmitía la peli, pero no había tecnología suficiente, casi todos estaban rotos. Sí. El de NES a mí me parecía insufrible. No he visto el de NES. Hay una fase de moto, la tercera, del Terminator 2 de NES, que tienes que reventar los candados y luego bajas donde está el camión y tal, que tienes que rescatar a Connor. Es imposible. Esa fase la he visto en YouTube y gente coincidiendo en los comentarios diciendo esta mierda me fastidió la infancia. Bueno, y por último, de vuelta un poco lo que le ha faltado a Framara. El que faltaba, ¿no? Que mencionaba y faltaba. El Rey León y Toy Story. Toy Story para Mega Drive del año 96, un año después de la peli. Un plataformas desarrollado por Traveller Tales, que como os decía, ha hecho Mickey Mania. Se llevaron la licencia de Sonic para Sonic 3D. Hicieron Sonic R luego. O sea, es una compañía con muy buenas licencias y muy buenos juegos en general. Y este Toy Story ya empezaba con la moda que dejó un poco Donkey Kong Country, de esos pre-render extraños. Que, bueno, emulaban a la película, pero eran feotes, porque tampoco había tanta tecnología para hacerlo mejor. Un plataforma es muy sencillote, de bueno, recoger estrellitas, con el cordel de Woody atacar a los enemigos. Muchos planos de scroll, pasaba de todo en la pantalla, un avión por ahí, la señora Hucha, la cerdita iba botando por la pantalla. El cerdito es un señor. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Ah, sí, vale. Tiene, además tiene una voz de machorro que te cagas. Buah. Yo es que lo he visto con los ojitos y tal, y creía que era una señora. Bueno, la cuestión es que este juego tenía una particularidad muy grande, aparte de que seguía el desarrollo de pe a pa de la película. Empezabas pues en la habitación y tal, conocías a Buzz, hacías el rollo del reto, sí, este del ¿cómo se llaman los Hot Wheels? Bueno, los Hot Wheels. Sí, la rampa cuando convence a todos de que puede volar. Ibas al Planet... ¿Cómo se llama? Pizza Planet. Esa fase mola un montón. Tenías una fase con las piernas de las personas que habían, sí, ahí animadas en pantalla. Te lo creías. Guay. Técnicamente era una maravilla. Además estaba el personaje de... Bueno, como en la película, ¿no? Estaban los dos en la hamburguesa y en el refresco. En el vaso de refresco. Mola un montón. Ah, es verdad. Eso me acuerdo. Y tenías que ocultar. Tenías que sentarte. Cuando venía unas piernas de humano, te tenías que agachar. Sí, y te sentabas. Y tenía una peculiaridad muy grande, y es que cambiaba de género constantemente. Sí. Había una fase dentro de la máquina de la Claw Machine, esta, la máquina del gancho, que era un FPS, que tenías que coger a los bichitos estos, a los aliens, y dejarlos como en un saquito que había. Y era un FPS cojonudo. Decías, coño, Mega Drive, joder, ¿cómo vas, no? Y la del coche, ¿no? Y la del coche. Ibas en el ERC con Woody encima, una fase que emulaba el modo 7. Mm. Curiosamente, esta fase no estaba en la versión de Super NES, que Super NES tenía con ya, el modo 7 un recurso súper sencillo. Pero porque Sega. Porque Sega es mejor, ya, Sega ya está, es best. Y ya está, se acabó. Y bueno, seguías la peli de Peapa, tenías también cuando te secuestra el niño malvado, sí, que sí, el perro te persigue, sí, tenías, ¿verdad?, una fase encima del monopatín, del tullido este, del mutante, que genera un monopatín con un piloto. No me acordaba. Sí. Qué guay. A mí este juego me fascinaba, me pareció bastante difícil para la época, sí, y yo era de los que se pasaba el Contra con el lobo, el Contra Hard Corps, el Probotector aquí, y este juego me pareció complicado, pero lo disfruté como un cabrón. Pero porque era Toy Story, era... Claro, es que esa peli me impactó de tal manera, es que creo que fue la primera peli de animación bien. A ver, fue la primera peli de animación en 3D, sí, la primera. Pero bueno, en general el producto de animación... Bien, en su día. Es del año 95. Es del 95, pero... cortos y tal. No, a ver, de animación en 3D había habido cortos, pero no había habido pelis. Ya, exacto. De animación tradicional había un montón de pelis y muchas igual de calidad que Toy Story. No, me refiero a 3D. 3D fue la primera película, no había habido... El primer largometraje de 3D, de animación 3D, fue Toy Story. Ni uno antes había antes. Yo es que recuerdo en el cine emocionarme. Sí, de hecho, Pixar fue de las primeras empresas que hizo cortos de animación 3D. Mm. Entonces fue cuando impresionaron a Disney suficiente como para decirles, vale, hacer una peli. Sí, se recuerda haber visto, no sé si lo habéis visto, un reportaje un poco de cómo es Toy Story, que al principio era un corto donde Woody era malvado. A ver, no, el guión original de Toy Story era que Woody iba a ser más cabroncete, iba a ser más malo. No iba a ser malo, pero que es que era como más malo, sí, corriendo con un caballo, creo, por la habitación. Sí, era una peli bastante distinta. De hecho, podéis ver el corto original en el que se basa la historia, no, que inspiró la peli, se llama Toys. Es un corto de Pixar, se llama Toys, y un poco fue lo que les dio la idea de, ostras, podríamos hacer una peli basada en juguetes. Es que yo la vi con 12 años. Sí, yo fui al preestreno, de hecho, y fue increíble, o sea, me chocó muchísimo. Pues claro, lo hacían muy bien, ya tenían preparado este juego para salir pues justo a la campaña navideña, sí, y fue un impacto. De hecho, lo tengo todavía, lo jugué hace relativamente poco, y sigue siendo feo, porque el estilo artístico es bueno. Sí. Pero es un juego que se mueve, unos planos de scroll, una velocidad de todo. Es Mega Drive a tope, o sea, exprimida. Y de hecho es uno de los juegos que presenta más colores en pantalla en Mega Drive. Probablemente. Que tenía una limitación bastante seria y este lo exprimió. Mega Drive tenía 56 colores, creo, máximo, sí, en pantalla. Y había truquillos, el Ranger X, sí, el Vectorman. Tenía truquillos, el Toy Story es uno de los que fuerza la máquina a tope. Un grandísimo trabajo y un muy buen juego. Yo de la trilogía hasta Mega Drive me quedo con Aladdin. Es que Aladdin es el... Es delicioso, es como... Tiene flow, se mueve muy bien. Es de Bill Perry. Es muy bonito. Los juegos, me he dado cuenta que los juegos de Shiny, de Bill Perry y tal... El Mesías. Hacen una cosa... Vale, el Mesías justamente no, pero... Tiene una cosa y es que nunca paraban de moverse. Sí. Siempre las animaciones siempre eran constantes. Todo en el escenario... Es un poco lo que hablábamos el otro día del Cuphead. ¿Sabes cuál es un gran ejemplo? Cuando dejas quieto el personaje. Todos eso, los juegos de Perry hacían cosas. A eso me refiero. A la misma que hacen los lados. Exacto, a eso me refiero. Es un poco lo que hablamos el otro día con Cuphead. Es un sistema, un método de animación en el que no dejas de mover nada del escenario. Sí, pero me refiero a la escenita cuando te tocaban la pantalla en plan, oye, muévete, eso, tal. Eso tenía un montón de animaciones. Ese nivel de todo se mueve, todo está animado, el juego nunca para. Tanto el escenario como el personaje. El personaje tiene vida. El personaje, cuando tú estás quieto y no estás haciendo nada, tiene animaciones y te rompe la cuarta pared a veces. Sí. Entonces, eso es algo que hacía muy bien David Perry. En los Earthworm Jim lo hacía, en el Cool Spot lo hacía, en los de Aladdin lo hacía. En todos los de animación 2D que ha hecho, creo que lo hacía. Y tiene un nivel de cuidado y de calidad que otros juegos no tenían. Earthworm Jim, además, es una locura artística. No tiene ningún sentido lo de la vaca. Es increíble ese juego. Ese es uno de mis juegos favoritos. Sí, lo de tirar la nevera para catapultar a la vaca y mandarla a la vaca. Era tan loco todo. Un nivel de abstracción mental, de locura. Sí, es un gusano mental. En un supertraje. De hecho, en la intro sale arrastrándose una lombriz de mierda que se mete en un supertraje. Llegaron a hacer serie de animación, porque creo que había planes. Sí. Y cómics también. Cómics. Y hubo Earthworm Jim 3D, que es bastante bluff. Ya, como todo lo que pasó de los 2D a los 3D. ¿Os acordáis del Lemmings 3D? Os iba a decir ese y el Bopsy, el Bopsy, el del gato, el de Acolade. Pero nada será tan malo como el Metal Slug 3D. Sí, el Bopsy 3D es uno de los peores juegos. El Commandos. ¿Me vais a permitir un inciso antes? Os he hablado antes del Enter the Matrix, que si hicieran una versión moderna y tal, moriría mucho. Imaginaos un Enter the Matrix con el motor de combate y tal de los Batman. A ese nivel de... ¿Qué coñazo? Deja el combate del Batman. Me refiero más al rollo de lanzar golpes. Yo creo que necesitaría ser más profundo para todo lo que tiene que ofrecer. Enter the Matrix con el sistema de combate del Watchmen. Lo tenéis que jugar. Es que justamente el Watchmen no ha jugado. Lo tenéis que jugar. Bueno, Marquino, te toca. Bueno, pues yo he traído... La libreta. Tres juegos... Sí, yo lo tengo en libreta. He traído tres juegos de mi consola fetiche, ya lo sabéis, mi consola favorita, PlayStation 2. Y he traído tres licencias muy conocidas y que vendieron mucho en el cine, etcétera. Bueno, el primero es Batman Begins. Salió a la vez que la película en 2005. De ese juego recuerdo la capa. Sí. Para PlayStation 2, para GameCube y para la primera Xbox que había. Y lo desarrolló Eurocomp, que quizás si os digo Eurocomp como tal no suena a nada. No. Pero si os digo Tarzán de PlayStation 1, lo conoceréis. Uh-huh. Si os digo Duke Nukem 64... O sea, el Hércules de Play 1, me estoy acordando, la demo. Qué chulo. Iba a hablar de... Chulo. Sí. Luego lo quería nombrar a modo mención especial. Y si de Eurocom, si os digo 007 Legends para Wii U, también lo conocéis, que es lo más reciente que han hecho, distribuido por EA. Que parece ser... Bueno, EA en la época de PlayStation 2 pues cogió muchas licencias de cine y las distribuía. Y nada, es un juego que totalmente seguía el argumento de la película, pero 100%, casi lineal, y que se basaba, principalmente jugaba con el miedo. Era un juego de sigilo, uh-huh. Y tú infundías miedo a los enemigos mediante pues usar elementos del entorno, como abrir una válvula, romper una luz. Entonces había un medidor de miedo, y cuanto más miedo le infligías al enemigo, más fácil era derrotarlo. Era un sistema de combates de patada y puño, que luego evolucionó en el sistema de Asylum. Esto fue, dijésemos, el principio o algo muy básico. Y si los aterrorizabas lo suficiente, incluso podías noquearlos con un golpe y acabar con ellos. Y nada, pues enemigos con armas, enemigos que te venían de dos en dos. Y jugabas un poquito al gato y al ratón, un juego principalmente de sigilo. Uh-huh. Y muy fiel visualmente, uno de los puntos fuertes que tuvo, que era muy fiel visualmente, la física de la capa era muy buena. Las luces, las sombras, doblaje al castellano perfectamente con los actores, el cast de doblaje, el cast de voces originales también de Christian Bale en la versión americana. Y quizás el punto negativo que tuvo el juego es que era muy cortito, 5 horas, 6, te estoy exagerando, y la cámara que a veces te dejaba un poco vendido. Quitando de eso, fue el primer juego de Batman que la crítica alabó como diciendo, bien, por fin tenemos un juego de Batman sólido, un buen juego, y aparte es una adaptación cinematográfica en la época de PlayStation 2, que casi todas eran malas. Había demasiada cosa. Este parece que entre toda esa morralla marcó un poquitín el camino a seguir y se sostenía bastante. Pero recuerdo bien un poco lo que hablábamos de esos atisbos de genialidad. Sí. Recuerdo como que no llegaba a ser la hostia, pero tenía detalles. Justo de la misma época, finales de 2004, llega Spider-Man 2. Este es muy bueno. Muy buen juego. Muy bueno. Un sandbox desarrollado por Treyarch, y distribuido por Activision. Vamos, ya son dos grandes compañías que, bueno, todos las conocemos. Lo mismo, PlayStation 2, GameCube, Xbox. Decir que la versión de PlayStation 2 quizás era la más sólida. Creo que se encargaron equipos de desarrollo diferentes, la de Xbox era un port. Y bueno, ya mucha gente lo conocerá, era un sandbox de Spider-Man, Manhattan, distancia de dibujado impresionante, una ciudad viva, habían coches, habían transeúntes, habían abuelitas a las que les intentan quitar el bolso, sí. Y tú a lo mejor estabas arriba de un edificio, un rascacielos, te dejabas caer en picado, te balanceabas con dos telarañas. Es que eso es lo que más molaba de todo. Llegabas abajo y le pegabas un palizón al atracador y te volvías a ser. Sí, además, había un montón de eventos dinámicos con maleantes, sí, por ahí. Había un montón de hostias. El juego está muy bien. Realmente el sistema de combate era muy patada. Sí, o sea, cuadrado, X para saltar y otra vez cuadrado y le tiro una bolita, ¿no? Pero quitando eso, el sistema de control de cuando volabas por la ciudad, te movías por la ciudad. Un montón. Luego, aparte, tenías el nivel de desarrollo del personaje, tenías un árbol de habilidades que le podías, pues que cogías más impulso, mayor velocidad. Luego tenía pequeños logros desbloqueables dentro del juego. Por ejemplo, alcanza más de 200 kilómetros por hora en caída libre, a tantos metros. Y luego, para mí lo que era el punto fuerte del juego, y aquí es donde de verdad se ve que es un juegazo, aparte de lo ya nombrado, era que cada jefe, las batallas con los jefes tenían su propia dinámica. Aquí es donde el combate dejaba de ser cuadrado a cuadrado y entrabas a ser como minijuegos. Recuerdo uno en un rascacielos, sí, rodeándolo todo el rato, qué chulo. Exacto, te metían mucho en el juego. Y nada, pues lo mismo, la licencia de la película, voces, actores, todo por todo lo alto. Y la verdad que fue un juegazo que creo la que crítica es de los mejores juegos basados en una película. Una película, pero es mejor que la película, de hecho. Comentar bueno, que es fácil. Que no nos lleve. No, pero ese normalmente no era así, pero esto es mejor que la película, es más entretenido. Bueno. Y que nadie se lleve a error, que también salió Spider-Man 2 para PC, pero que era un juego totalmente distinto. Sí, era una aberración, era tenían que pegarle fuego al juego. Y al PC, si lo habías jugado, tenías que tirar el 2 nunca lo probé, pero me compré el de Spider-Man 3 pensando que sería igual en la 360. Encima, lo compré viviendo en Francia, por lo tanto me vino en francés, sin opción. Duré literalmente 10 minutos en el juego. Creo que ha sido los peores 70 euros gastados en mi vida. Bueno, el 2, la verdad que es el juego de Spider-Man que se quedó ahí en el cenit. ¿Por qué no hicieron el 3 igual? Porque el 2... No lo podrían haberlo hecho con mejores gráficos y ya está. Sí, pero imagino que lo venderían a otra desarrolladora, no sé, Treyarch, estaría otras cosas. La verdad que el juego estaba genial. Y mira que los últimos Spider-Man, que más o menos intentan ser ese Spider-Man 2, no están mal, pero creo que aquello llegó en el momento adecuado. Sí. A la máquina adecuada y para el público adecuado. Creo que se juntaron todas las circunstancias. Tenía un ritmo ese juego, qué chulo, por favor. Y luego ya nos venimos al Señor de los Anillos, otra licencia. Aquí me ha costado decidir porque hubieron dos, las dos torres. ¿No y de el... Comunidad del Anillo no hubo? Sí, pero no tenía nada que ver. Vale. Era otro juego, era una aventura más infantil con unos modelados muy pequeñitos. No sé, era un juego muy... No salió muy... Muy bien parado. Total, que las dos torres y el retorno del rey. Las dos torres me voy a entrenar muy poquito porque el que de verdad me gustó es el retorno del rey. Era un juego, salió en 2002, para este sí que solo salió para PlayStation 2, desarrollado por Stormfront y distribuido por EA. Fue un estudio que cogió EA, tampoco es muy conocido. Y era un beat'em up en el que podías elegir entre Legolas, Aragorn o Gimli. Llevas todas las escenas de la película y algún viaje que hacían ellos, algún transcurso que en el cine, pues evidentemente no podía durar 7 horas la película, no aparecía, pero en los libros sí, era muy fiel a los libros y a la película. Lo mismo, actores, voces y mogollón de extras desbloqueables. Tenía que sí, conceptos, bocetos, escenas escenas de vídeo de la película y... La banda sonora, vamos, acción directa, muy chulo, árbol de habilidades y demás. Y luego, el año siguiente, llegó en 2003 el retorno del rey. Y aquí EA le dio la licencia a Redwood Studios, lo que ahora es conocido como Visceral. Y este realmente fue su primer juego. Participaron antes en el desarrollo de un 007, de forma pues colaborativa, de apoyo. Pero su primer juego, como tal, de lo que ahora son los desarrolladores de Dead Space, ojo, y que están haciendo el próximo Star Wars, pues este fue su primer juego. Y le dieron una licencia y le dieron un gran juego y le dijeron, toma, mejora esto. ¿Cómo lo mejoraron? Pues no solo cogieron a 3 personajes, sino que me dieron a mogollón de personajes de la franquicia. Podías elegir pues a los hobbits, a Gandalf, a otros elfos. Bueno, no voy a entrar, tampoco me acuerdo muy bien, pero muchísimos. e introdujeron lo que era la guinda del pastel, que era jugar a dos jugadores en la misma consola. Mm. Lo mismo, revivías las escenas y además habían pues objetivos dinámicos. Recuerdo que con Gandalf, en la primera misión que llevabas los hobbits, tenías que tirar las escaleras por donde subían los... Me acuerdo estar con Gandalf repartiendo con el sí, bastón y con el espada. Bastón, luego aparecía el dragón este y, y tal. Y nada, y aquí sí que metieron making of de la película saco, más material desbloqueable, eran juegos larguísimos. Y bueno, ya por último he metido ahí una cosita y os lo he traído, no os lo había dicho. Es el Top Gun de NES, hostia, que lo tengo original, y os lo he traído hasta con el libreto de instrucciones. Esto es una reliquia, vamos. Se lo he sacado es... aquí, de debajo de la libreta, que lo tenía escondido. Lo tenía escondido, no lo sabías. Era el juego de Top Gun, licenciado y desarrollado por Konami. Lo tenía en la estantería y anoche mismo yo he jugado a viendo esto un poquito y vamos, ¿qué, el que libreto tenías que aterrizar el avión, correcto, el o sea, es un juego de aviones arcade, vista desde dentro de la cabina, con un montón de indicadores que no valían para nada, se movían y ya está, solo podías disparar con la metralleta y con unos misiles. Sí. Y poco más. O sea, te iban apareciendo aviones y tenía tres fases y una especial que la desbloqueabas. Pero la gracia estaba en que tenías que despegar y aterrizar. Y aterrizar era un minijuego jodido que se ponía de vista lateral. Sí, sí, sí. Tenías que llevar los niveles y luego tenías que repostar. En el mientras llevas el avión te aparecía arriba, arriba, que era una manguera, te tenías que enganchar, era jodidísimo repostar. Además, si no, qué locura. Si lo hacías más le explotabas y si no lo hacías te quedabas sin gasolina. Y nada, pues nada, comentar era más que nada la anécdota. Es de 1987, salió en Japón y aquí llegó un año más tarde, Konami y poco más. Y se la ha traído. Y madre, lo ha traído. Y estaba escondido, yo no lo había visto. Claro, porque era una sorpresa, míralo. Madre, me suena, igual lo tengo en casa, creo. Con la fundita, ¿os acordáis? Que venían sí, con esta fundita, sí. No viene ni con carátula. Pues Nintendo. Nintendo y ya pero está. Pero sí que venían en cajas de cartón, lo que pasa es que se destrozaban. Sí. Seguramente la caja cartón la tiraría. Como las de Super NES también venían en caja de cartón. Nintendo siempre eligiendo súper bien. Mira, un libreto de instrucciones de la NES. Esto es... Vamos, qué diseñacos, ¿eh? Me encantan esos diseños de Konami. No, en serio. Los dibujos molan un huevo. Sí, sí, sí. Mira no, cómo han hecho el Tomcat. Estaba el mando, sí. Estaba todo. Nah, echo de menos los manuales de los videojuegos. Está en alemán, por cierto. ¿Por qué no? Actun. Bueno, ¿cómo jugar? Está de primero en alemán y luego en castellano. Están dos idiomas. Bueno, curtidos. Yo... bueno, ahora que ya hemos dicho todos los juegos, estaba ahora mientras hablas, Marquino, pensando que ya no hay juegos licenciados... buenos, al menos. Estamos otra vez en una época oscura. Vale, yo creo que ha llegado sí. Un punto de que... Perdona, pero hemos hablado antes del Battlefront. Bueno. No, pero... sí, bueno, yo he hablado de Alien Isolation y demás, pero hemos llegado a un punto que asocias los... Claro, asocias que los juegos licenciados son malos, ¿vale? Hemos llegado a esa conclusión y ya... Juegos no malos, de canastillo. Vale, por ejemplo, Alien Isolation, hasta que salió, olía un poquillo mal. Y de hecho, cuando salió, Porque tenía el estigma del Colonial Marines. Sí, pero por eso mismo, porque Colonial Marines entra en el canastillo de juego de licenciado, juego que es una mierda. Ya, pero es Creative Assembly, que es como... los Total War, la mayoría están llenos de bugs y se desconfiaba. Por ejemplo, las películas de Transformers, yo no sé si no han salido, de todas las de Transformers estas últimas han salido juego por cada película o casi. Sí. No, ninguno han sido... Los buenos finalmente son los de High Moon Studios. Los, o sea, es que no son los que destacables. Se van a otra historia de... Claro, es que... Las guerras de Cybertron y tal. Y bueno, no sé, porque por ejemplo de superhéroes, de películas estas de Marvel, ¿han salido juegos? Aparte de los Lego. El Lobez no está muy bien. El Lobez no está eso bien. Eso no es Marvel, eso es Fox, más bien. Yo creo que los de Marvel son... Pero por ejemplo, yo creo que Disney ha tomado la... De Vengadores no hay juego, más de allá hecho, de los cuando de Lego, salió ¿no? Vengadores, la peli, iban a hacer juego en primera persona que estaban haciendo de Avengers. Y ya a mí me parece que Marvel está haciendo muy bien y está haciendo un filtro de calidad bastante gordo. Iba a nombrar justo eso, que creo que, o sea, al final Disney está siendo inteligente y si no tiene una calidad óptima, no va a ser un petardazo de juego bueno, no les interesa, es un negocio. Este que es el Disney Infinity, que correcto. Ha metido a Marvel y ya está. Porque, por ejemplo, un juego de Guardianes de la Galaxia, imaginaros, un shooter en tercera persona, de aventura, pero entiendo que habrán dicho, si nadie es capaz de hacer un juego bueno, no me lo hagas. Y vieron el de Avengers, vieron que al parecer iba a ser un truño. Un poco pasa como con todo. Ahora es muy caro hacer un videojuego. Sí. Y arriesgarse por mucha licencia que lleves encima. Claro. Y Disney tampoco necesita apoyarse en un producto electrónico para rentabilizar una marca, porque no evidentemente la película... De hecho, están haciendo juegos, pero están haciendo para el móvil. porque es mucho más barato el desarrollo y la mayoría son máquinas de hacer dinero. De hecho, sí, cuando sale una peli siempre tiene juego para móvil. Sí, para móvil siempre que hay. Sí. ¿Por qué? Pues porque es mucho más barato. Sí, y porque si es una mierda tampoco no ensucia el nombre. No, pero... mucha gente lo va a comprar igualmente. Exacto. Sí, no, exacto. No esperas gran cosa. Son juegos que además es malo, pero bueno, es suelen que este estar móvil... diseñados más para gente joven, para niños. Mm. Sí, pero esas tres semanas de hype tienen las suficientes descargas como para amortizarlo. Eso es. Bueno, ¿a ti te falta un juego? No, ya lo he comentado todo. No, ese... ¿Ese no lo quieres comentar? No, ese había puesto ET de... Atari. Comentarla, bueno, de que era tan malo que... Hemos introducido un poquito este especial. No, había puesto ET porque no quería poner Top Gun, no quería que me preguntases y no quería contaros que tenía el cartucho aquí. Bueno, pues antes de acabar, me gustaría repasar los juegos que nos han dicho... Sí, nos han estado diciendo por Twitter antes. Mirando. Vale, Álvaro Paricio nos dice que los de Matrix, como lamentables. Bueno, como hemos visto, estás equivocado, porque... No. En general son lamentables. A ver, entiendo que no han sido... muy buenos juegos, pero por ejemplo el Path of Neo, yo he oído buenas cosas sobre él. Yo no lo he jugado. No he jugado, pero la gente dice que está bastante bien. No son grandes juegos. Yo entiendo su comentario. Lo entiendo. Vale. El mítico Carlos, nos dice el Fight Club, el club de la lucha. No sabía que había un juego. Sí, hay un juego para PlayStation 2 de luchas 2D, con el estilo, pero tela con el juego, ¿eh? Sí, dice que es muy malo. Hice un puto insulto a la película y el libro. No quería insultar el juego abiertamente por si a él le gusta. No, dice que es horrible. No. Sí, dice, sí. El que le gusta, dice, el que se llevó el GOTY su año de salida fue el ET. Entiendo que el Atari. No, un insulto a la película. Totalmente bien, de acuerdo. Bueno, dice Álvaro Alonso Papapacho. No, dice, uno que me gustaba era el Batman original. No recuerdo si fue en Spectrum o en la Mega Drive. Entiendo que el de Spectrum. Hombre, que si no recuerdo, es el de Ocean. Sí, que era vista isométrica. Sí. Rollo como la Abadía del Crimen por pantallitas. Exacto. Sí, sí. También nos hablan de. Dice, ¿valen también series? Porque el perdido es para Xbox 360. El juego de perdidos era horrible. Era como que te arrancaran el escroto. Era otro juego de conseguir logros fácil. Sí. Y todo el mundo lo tenía. Qué troles, ¿no? Se han enviado juegos buenos, ¿eh? No Héroes Blog nos habla del Power Rangers, que yo recuerdo que el de Mega Drive era muy buen beat'em up. El de Super y el de Mega Drive eran muy buenos. Eran muy buenos juegos. Eran beat'em ups muy apañados. Cuando recargabas la barra de abajo, te convertías en Power Rangers, de verdad. Y tenías batalla pero no, estamos hablando del de la película, ¿no? Sí, la película de Power Rangers. Yo hablo del de la película. Ese ya eras Power Ranger siempre. Sí. No eras persona. Ah, no, pues yo jugué a uno de la serie que eras persona. Bueno, siempre eras persona. Pero cuando Super? Sí. Cuando rellenabas la barra, le dabas al gatillo arriba, al bumper, y te convertías en Power Ranger y dabas zurras. Bueno, pues Sergio Bernat dice, yo tardé años en saber cómo se pasaba la primera pantalla del Terminator de Game Boy. Mira, Sergio, ¿no? Sí. Lo tenía en la lista, Sergio. No lo he traído, pero tengo el juego también, tengo el cartucho en casa porque fue el segundo juego que me regalaron para Game Boy. Y te voy a decir, la primera pantalla tenías que reventar las torretas eléctricas. Yo tampoco lo sabía, estuve dos años sin saberlo. Sí, tardó años en saberlo, o sea que supongo que ya lo sabe. Pero bueno, si no, la solución a la vida. Exacto, estuve dos años. No, pero empatizo con él, joder, me ha hecho sentirme pero bien. Ahora, gracias a YouTube, tenemos playthroughs. Exacto. En aquella época tuve que esperar una revista Nintendo donde me lo ponía. Nacho Cerrato nos habla del King Kong de la peli de Peter Jackson. No está mal, dice que está bastante bien. Es de Treyarch, ¿no? Sí. El motor de Call of Duty, tal, muy bien, muy buen juego. La pelea entre el tiranosaurio y el King Kong estaba chula. Qué guay. Se sentía muy bien lo poderoso que era King Kong. Ninguno hemos traído los Indiana Jones. Sí, de hecho, dice, también comenta el los Indiana Jones de PC. Yo iba a comentar que a mí me gusta más el de la última cruzada que el de Fate of Atlantis. Porque a mí me gusta jugar juegos... El de la última cruzada era cuando ibas al club de boxeo que hablabas con el portero. En el gimnasio. Sí, eso. Joder, como me gustabas. Yo me quedaba atascado siempre cuando ibas a la librería en Venecia y tenías que abrir la baldosa correcta. Entonces, creo que en el manual que tenías que revisar no sé qué historias y tal. 6, 8 añitos. Sí, sí, yo también. Yo es que estos no los he jugado, pero estuve pensando en hablar el que es rollo Tomb Raider. El que ese es el otro que me gusta mucho. Pero no, al final no. Pero lo también está el Indiana Jones Trilogy de Super NES, que es muy bojo, es como los también, Star Wars. Sí. Y luego, no sé si os acordáis de unos juegos que salieron de LucasArts para PC, se llama Indiana Jones Adventures y Star Wars Adventures, creo que eran. Que eran como vista isométrica, eran como de aventuras. Bueno, no voy a hablar de ellos, pero seguro que algún oyente se acuerda de ellos. Eran como minijuegos, eran muy chungos. Si se acuerda, que nos lo comenten. Sí. Pero es que tampoco tengo tiempo de hablar de él, pero es que no me acuerdo mucho de ellos. Bueno, ¿qué más? A ver, más juegos que nos han dicho alguno de Star Wars, por ejemplo. De Star Wars hemos decidido esperar. Aquí me comentan el Robocop versus Terminator de Mega Drive. Sí, joder. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas? ¿Era sí, bueno? Sí, ahí lo tengo. Es un juegazo. Llevas a Robocop, en este caso, es super gore, y tenía un arma que... sí, es super gore. Reventabas a la gente, estaban en las ventanas asomados y un charco de sangre, bueno. Y explotaban. Tenías un arma que disparabas unas granadas que se mantenían en el aire y con la cruceta las manejabas. Podías llevar 30 a la vez y ibas con las granadas reventando todo lo que se movía. Ese juego me encanta. Qué guay. Bueno, comenta el Aladdin de Sega, que ya hemos hablado de él. Asier Morato nos habla de los Harry Potter de Game Boy Color. Sí, yo tengo uno. Game Boy, ¿no? Yo tengo uno, bueno, mi hermana. ¿El de Play 2? El de Play 1 fue muy... Yo recuerdo jugar... No sé cuál. La verdad es que no sé cuál de todos era. En Play 2 creo que... Y fue en Play 2 porque yo no tuve la 1. Pues hubo uno muy famoso y muy bueno. Y me acuerdo de lanzar los hechizos y demás, pero tampoco... Creo que no llega de jugar demasiado tiempo. Bueno, Emiliano Araujo nos habla del Warriors de Rockstar. Hostia, sí. Era muy bueno, ¿no? Beat 'em up cojonudo. Dice que es el más fiel a una película. Ahí Rockstar se dio un homenaje a sí mismos porque son muy fans de la película y decidieron darse un homenaje. Lo sacaron sin pretensiones de vender ni de sacar. A ver, beneficio evidentemente, pero sabían que no iba a estar en. Ya. No, era para viejunos. Claro. Exacto, era un juego. Sí, pero esa película. Un homenaje. El target pero no lo había ¿no fue la época no esta en la que anunciaron el Warriors, anunciaron el Godfather y anunciaron el de Mad Max? ¿No fue como una época de repente les dio por empezar a hacer juegos sobre películas antiguas? El Scarface. Yo recuerdo que fue como unos 2 o 3 años de margen en el que empezaron a hacer juegos. Sí, empezaron a hacer juegos de películas antiguas. Yo recuerdo The Warriors, que salió un poquitín así tapado y luego resultó ser un juegazo, y pero hoy, que se quedó sin estar tampoco en y la hoy memoria. He descubierto que iban a hacer un juego de Heat, la película de Michael Mann, que lo iba a hacer Gearbox y que está paralizado ahora mismo. Bueno, Payday es un poco hit también. Sí, exacto. Yo creo que el problema ahora es que no juego. Sí. Bueno, antes he tenido una conversación muy interesante con Blanco. Blanco, ya lo conocemos nosotros. Dice: mi favorito es el que nunca se ha hecho de Jurassic Park. Y claro, yo he pensado: bueno, hay muchos Jurassic Park. Le he preguntado cuál es. Dice: un survival como lo que pasa en la peli. Un The Last of Us con dinosaurios. Dice, si eso sale algún día, yo chapo el chiringuito. Y claro, me ha dado por pensar y digo, buah, es verdad, sería increíble. Pero luego pensé, el Trespasser, en realidad, el que os he hablado, es muy eso, es un survival. Realmente estás tú solo en la isla, en primera persona, y hay dinosaurios que te quieren comer. Pero claro, por eso me digo, un Trespasser pulido, en plan bien hecho hoy en día, molaría lo mucho. Lo ha dicho un Trespasser actualizado. Exacto, no estaría mal. Eso, a eso quiero decir. Por eso hay más fans de Trespasser, aparte de los que nos pensamos. No solo. Sí. No, somos docenas, seguro. Docenas, por lo menos. Dos docenas. Bueno, habla del retorno del rey de Game Boy Advance. Sí, también. ¿Estaba bien? Ni idea. Yo sé que en esa ola. Lo dice Charlie. Es que es como lo que comentábamos antes, que ahora va a ser el año de Star. Bueno, el año o los años de Star Wars. Hubo la época de este juego. Los Anillos estaban en todas partes. Sí. Y luego resulta que uno de los mejores de Señor de los Anillos ha salido mucho después de las pelis, que es el de Mordor. Sí. Bueno, El Padrino dice que es muy bueno, Charlie. Shaloner nos dice que como juego horrible el de Los Ángeles de Charlie. Hostia, pero eso nunca lo he jugado. La película también es horrible ya directamente. Bueno, y el director es el de Terminator Salvation, McGee. Me gusta que le pongan sentido el humor. Cuando comenten estas cosas, bueno, son nuestros lazos todos. Ángel Jiménez ha comentado 3 juegos muy interesantes. Uno es el White Men Can't Jump. Los hombres blancos no pueden saltar. No sé qué que es. Es una película antigua de los 80 sobre básquet y tal. Salía Woody Harrelson, creo que era. Creo que sí. Sí. Contra otro tío que no me acuerdo quién era. Pero básicamente una peli en plan comedia sobre básquet. Vale, sí. ¿Vale? Este juego lo he estado investigando, salió para Jaguar. Y en español se llama Los Blancos No La Saben Meter. Eso es. Pues el juego no tenía muchísimo que ver con la peli, sino que más que nada era que iba sobre básquet. Y el juego, al parecer, entiendo, ahora descubro que me lo ha escrito troleando porque el juego se ve que es muy malo. Casi pero todo Jaguar gráficamente era muy interesante porque lo he mirado y era como escenarios 3D que se iba moviendo en base a la perspectiva de la canasta, pero eran sprites 2D que se movían pero de los 3D Jaguar. Ya, era un 3D así chungo. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, habla del Beetlejuice. No me ha dicho plataforma. Entiendo que esto es troleo también, pero bueno, igual es un buen juego. No lo sé. Moonwalker. Nos está troleando. Y ha comentado Moonwalker, pero ya hemos hablado de él. Y es un juegazo, lo siento mucho, pero Moonwalker está muy bien. El de Recreativa, ¿os acordáis del Michael Jackson de Recreativa? No. Se veía como una isométrica extraña. Era un juego súper curioso. Mira, no sé, creo que se llama Moonwalker, tal cual. Yo lo llegué a ver en algún Moonwalker arcade. A ver. Estamos aquí tecleando en nuestros estos. Pues esos son prácticamente... Multijugador y tal, súper pues loco. No lo conocía. Pero sí que parece ser lo mismo que el de Mega Drive, pero en isométrica. Sí, pero mira cómo mola, por favor. Qué guay, gráficamente. Bueno, buscad Moonwalker Arcade, que es eso. El Beetlejuice es que me ha venido a la cabeza ahora, que lo he oído. Era de NES. Estaba de NES. En NES. Sí. Claro, tiene sentido, es de la época. ¿No estuvo en Super NES? Y en Super NES creo que había otro. Me suena. A mí me suena. Ahora que me lo ha dicho, me ha ido... Papapacho también ha comentado, dice, había un juego para Spectrum basado en las pelis de Charles Bronson, que era espectacular. Buah, ni idea. Pero me imagino que sí, porque era de la época. Y ya está, en realidad ya esos son todos los que nos han comentado. Hemos dado poco margen también. Hemos dado poco margen de tiempo. Pero bueno, muchas gracias a todos por darnos ideas, porque la verdad es que sí. Seguro que cuando nos escucha la gente, pues no han nombrado esto. Ya, nos hemos dejado muchos. Hay un montón de juegos basados en películas. No hemos hablado de los mejores, hemos hablado de nuestros favoritos o de los que más nos han gustado incluso a nosotros. Incluso el artículo de la Wikipedia que habla sobre esto, ni siquiera están todos. Algunos de los que hemos hablado ni siquiera están en la Wikipedia. Yo creo que hay tantos juegos basados en películas que es imposible recordarlos todos. En la época del Trashware este de Morraya salía pero de todo. Yo tengo especial cariño y lo tengo que decir a Hércules. La demo, luego me compré el juego. Yo no me acordaba hasta que lo habéis mencionado y está chulo. Era tan bonito, estaba tan bien hecho y la música y todo. Bueno. Pues creo que podemos dar clausurado el tema. Vamos a hacer un muy pequeño descanso antes de hablar del PlayStation Plus y del chuchu de la semana. Toca semana de PlayStation Plus, estamos en julio de 2015 y ya han anunciado los títulos de este mes, que cuando tengáis el podcast disponible lo podréis bajar, porque básicamente sale el... Ha habido un pequeño cambio en el Plus, antes salía los martes en Estados Unidos y los miércoles en Europa, ya los ahora sale también los martes aquí. Bueno, empezamos por Play 4, Rocket League. Que ojito, este es el de los coches, el coche fútbol. Sí. Me pareció muy loco. He jugado a esto en PlayStation 3 y es muy, muy divertido. No había caído hasta que vi un vídeo de él y dije, coño, esto es lo de Play 3, pero en Play 4. Uh-huh. Tenemos que formar un equipo y comentar nuestras aventuras. Puede ser la primera vez que disfrute jugando a fútbol. Es la risa, porque claro, imagina, bueno, coche y fútbol, ya sabes cómo es. Me daremos. Dos cosas que no me gustan, pero que juntas deben molar mucho. Sí. Styx Master of Shadows, una especie de... Bueno, es un juego de sigilo en tercera persona. Sí. Es un... He leído cosas malas de él, que es como... Es un juego que salió, además no tiene mucho tiempo, salió como hace 6-8 meses, pasó muy desapercibido y bueno, ya está aquí. Sí, juego de sigilo en tercera persona, muchas animaciones herencia de juegos como, por ejemplo, Assassin's Creed. Es un poco una mezcla de todos, pero he leído cosas como regulares. Mm. Y pasamos, bueno, tenemos los juegos menores, entre comillas, que son Crossbuy y Cross-Platform, Mousecraft. No sé cuál es. Yo no tengo ni idea. Debe ser que sea como Minecraft, pero con ratones. Un plataformas, seguro. Sí. Entwine, que sí que lo conozco. Que ese a mí me llamó la atención cuando salió. Lo presentaron en un E3 en plena conferencia. En plan, ya está a la venta. Esto ya lo tenéis. Llevas como gemelos. En este caso, el título más o menos va por ahí. Y tienes que controlarlo con ambos sticks. Y tienes que como coger objetos a distinta altura y tal. Mezclar un poco cada stick es uno de los dos. Sí. Y tienes que manejar a dos cosas a la vez. Básicamente. Sí. Estos últimos que hemos. A mí este me llama la atención. Para Play 3 y Vita. Sí, los probaremos. Uno para Play 3 que tengo mucha curiosidad es Rain. Es de Japan Studio, ¿no? Sí, yo cuando salió, bueno, antes de salir ya lo poco que había visto ya me llamaba mucho la atención, es el típico indie mono. Sí, llevas como una especie de espectro, pero como está lloviendo, solo lo ves por la forma, porque el agua no le traspasa, sino que le dibuja la silueta, la lluvia. Y cuando vas por un techito o lo que sea, pues no te ves, digamos. Ves las huellas, las pisadas. Sí. Qué guay. Es curioso, artísticamente, por lo menos original. Y un posible vicio gordo para Vita, que la tenemos un poco denostada últimamente, Geometry Wars 3. A mí me vendrá bien para el verano. Sí, tiene pintaza, ¿eh? Todos los Geometry Wars han estado muy bien y este... Pues... De un shooter de matar cosas que te parecen en joder el micro. Sí, te atacan las cosas. Es que hoy el micro lo tiene sostenido en un palillo, ¿eh? Sí. Es que se lo ha puesto bien. Un poquito... Me ha salido mal el invento. Ha improvisado hoy. Bueno, pues este tiene buena pinta. Yo creo que de lo que hay... Junto con el Rocket League, si nos lo podemos pasar bien jugando juntos, es el que más me llama la atención. Es un mes, yo lo considero normalito. Bueno, muy regulero bajo, muy vamos a decir. Veraniego. Pero la gente ha habido revuelo un poquito criticándolo y simplemente hay que entender. Yo creo todos que los meses hay revuelo. Que saquen el NAC ya y se callen. Que se callen. Por favor. Sí. Hay que entender que hay meses mejores, y meses más fuertes y meses más flojos. Si tuviera Play 3, el Rain este sí que le daría. Yo entiendo que la gente que no le gusta los indies, pues no tiene que rascar ahí nada. Bueno. Pero, meses con el catálogo que hay de PlayStation 4 tampoco te pueden dar un triple A todos los meses, claro, porque al final no. Te acabarán dándote el GTA 5 si todos los meses dicen en un año ya te están dando a un el Battlefront el mes que sale, ¿sabes? Sí. Y Chuchu de la semana, que este ha sido un poco de estos locos de grupo de Telegram. Mirad, esto lo compramos todos. Y esta vez es una revista. Es un chuchu extraño, pero es que en la nueva Edge, la que corresponde al mes de agosto, aparece en portada Dark Souls 3, la portada mola un huevo, y somos putitas de Dark Souls, es que somos fáciles, somos unas víctimas muy... Sí, a mí me ha lavado el cerebro hace años. Sí, sí. Además que nosotros particularmente somos muy fan de la Edge en por la portada, básicamente. Sí, es son bonitas. El diseño, bonitas, luego la abres... Sí, no, mola, pero lo que es la portada... yo tengo unas pocas, tengo la de Rime, que es muy chula la portada, tengo la de No Man's Sky, que la portada es una maravilla, y la que nos trajiste tú de... La del Deus Ex, que es la del Mankind Divided. Yo tengo la de Bloodborne. Sí. Cabrón. Pues es un chuchu de 7 euros, lo encontraréis seguramente en grandes capitales, en Valencia, en el Corte Inglés a veces hay... No hay. Es que a veces hay tres. Pues no hay. Y nos los van a quitar. Pues no hay. Pero más aparte, por ejemplo, en Madrid... en Madrid la tengo localizada. Y en Callao la tienen en Corte Inglés de Callao. Y suele haber un montón, ahí sí que hay 20. A ver, es un chuchu que es más la gracia de conseguirla que en sí el encontrarla. Y si no, siempre la puedes pedir por internet, la puedes pedir por eBay. Además, no solo la portada, luego el contenido que viene en la revista es el especial de E3, post E3. Sí. Y viene preparado, o sea, viene artículo sobre Shenmue, sí, que la sale Final Fantasy. Esto, lo otro, pero es una revista bonita, bien maquetada y a veces tienen entrevistas muy interesantes. Sí. Tú leíste una de, no me acuerdo qué era, que pues, contaste que estaba guay, el creador de algún juego. Sí, bueno, un montón. Hay una, en la última que tengo está una David Braben, el de Elite. Mm-hmm. Sí, que habla ahora del Dangerous, tal, de que ha vuelto. Y es bastante interesante porque son... Es como una revista. A ver, no vende una barbaridad allí, es bastante underground dentro de la fama que tiene, pero aprovechan para sacar contenido diferente. Mm-hmm. Es de las pocas revistas que tiene ese caché. Bueno, también luego... puntúan y tal, como sí, la mierda, pero bueno. Como quieren, pero... Bueno, que la recomendamos. Chuchu. Es por la portada, es el chuchu. Es Dark Souls, es la portada. Chuchu está, portadero. No hay más, no hay que buscarle... Y ya está. ¿Somos así? Y José está con los soniditos del móvil y no sé qué no, leches, ¿no? No hay soniditos, vale. Estaba vibrando simplemente. Ay, madre. Y nadie se ha enterado porque no se ha escuchado. Vale. ¿Lo has liado? No. Esto se edita también. Esto se edita, todo se edita. No, se edita. Este lo edito yo, no me hagáis editar mucho. Bueno. Vale. Bueno pues acabamos por hoy, ¿no? Sí, ¿o queréis comentar algún otro juego de película? Bastante. Mire, son las 9:15 de un sábado. 9:15 de la noche. Igual. Ya, es buena esta hora gente para querrá cenar o igual algo. Una cenita, igual ahora me prestas la cuenta del Battlefront. Y yo voy a jugar al Breaking Point hasta que caiga muerto sobre el escritorio. Y yo puedo jugar al Battlefront. Sí. En tu Mac. Quiero probarlo. Será un buen indicador de cómo de optimizado está el juego. Si me va bien. No sé. A mí me iba en ultra. Qué cabrón. Me guiña sus 970. Pero rascaba un poco ayer, ¿eh? ¿Qué dices? Cuando en algunas partes abiertas sí que rascaba un poco. Pero vale, que es una alfa, que lo entiendo. Y te invité a mi casa para esto. Vienes a mi casa. A mi casa, me insultas. Con la gráfica que yo te he vendido, con el PC que prácticamente yo te he regalado. Básicamente. Bueno, va. Ya está. Ya está, se acabó. Pues nada, chicos. Una vez más, gracias por estar ahí. Recordad que el martes en la web pondremos el ganador del concurso de Yoshi. Si queréis dejarnos comentarios en iTunes, iVoox, lo que sea, ya sabéis. En Twitter somos @newgplus. En la web somos newgameplus.es. Y no tenemos algo más. Bueno, recordar que en la web estamos escribiendo cosas. Sí, estamos empezando a escribir. Escribiremos más, haremos más cosas. Pero bueno, con paciencia que estamos empezando. Sí. Es nuestro primerito día. Nuestro primerito mes ya. Sí. Pues nada, chicos. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.